Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo flojita. y por cierto, ahora sí, cada semana, porque la semana pasada no hubo programa, lo sé, anduve por ahí de vacations, entonces pues no hubo programa la semana pasada, pero pues ya regresamos, ya estamos de vuelta con más contenidos, con más noticias, más cositas de qué platicar cada semana, como nos encanta hacerlo. Y pues aquí estamos, carnal, de vuelta en el Café Comiquero. Simón, ¿cómo te fue? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, todo a gusto, todo relax, afortunadamente. Conociendo laguitos, literal, conociendo laguitos de nuestro país. Está bonito, o sea, es un tipo de turismo diferente, no es el tipo de ir a playas o cosas por el estilo. Está padre. Ahí sí pueden darse una vuelta cuando puedan, en Valles de Bravo, en Tequesquitengo, muy bonitos, muy poca gente afortunadamente, con bastantes medidas de contención y pues manteniendo los cuidados adecuados, pues es una opción interesante para quien no quiere estar pues en su casa todo el tiempo, pues ahí échense una vuelta y pues realmente son lugares bonitos, cómodos y pues honestamente con poquita afluencia de gente, así para que estén muy muy seguros y síganse cuidando eso. Reitero ahí ese comentario que hemos dicho en otras ocasiones, sigan cuidándose, aunque ya se hayan vacunado, algunos ya están vacunándose, que eso es muy bueno. A los chavitos de menos de 30 o de menos de 40, pues ya les está tocando, ya se pueden registrar la mayoría desde 18 años, entonces pues en cuanto se puedan vacunar, háganlo, cuídense mucho y síganse cuidando. Aparte de la vacuna, eso pues no cambia que se pudieran enfermar, así que sigan tomando sus precauciones y pues nada, o sea, síganse cuidando, ¿no, carnal? Simón. Así es, carnal. Y pues bueno, pues tenemos cada semanita, pues algunas notitas, algunas cosas que comentar. Lanzamientos de cómic, pues sobre todo ahorita nacional o internacional. ¿Con qué nos arrancamos, carnal? ¿Te parece con el...? Empiézale, porque me quedé un poquito picado con lo que estábamos comentando fuera del aire y eso está padre. Va que va. Pues estábamos comentando ahorita una nota que pues está curiosa, que es que... y el headline que lo encontré en ICB2, dije, ah, órale, llama la atención inmediatamente. Y cuando ya lees la nota dices, ok, tienen toda la razón. Que es pues que hay una escasez de manga en Estados Unidos. ¿De manga de cuál? Evidentemente manga traducido a su idioma. O sea, hablamos de empresas como Viz Media, ¿no? O Kodansha, que están llevando manga traducido a Estados Unidos. Y la nota es que pues escasea. Es difícil ahorita conseguir manga, sobre todo de series de las top, de las vendedoras, sobre todo los primeros volúmenes. Y esto se debe a varias cosas, pero como digamos que los primeros síntomas que se vio de esa escasez de manga es que en 2020 pues fue un año récord para la industria del manga en Estados Unidos. Se ha vendido muchísimo y eso se está trasladando a 2021. Es decir, que en este año pues se espera incluso superar el volumen y el revenue generado por la venta de mangas. Pero, pues el problema es que ante tal demanda está siendo complicado pues surtir a todas las tiendas, llámese tiendas de cómics o libros o retailers en internet como Amazon o Barnes & Noble, no les dura mucho el stock. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que, pues, literalmente hay pocos recursos, carnal. Ese es el gran problema. O sea, están faltando recursos para poder imprimir. Sí, eso es lo que se me hizo raro y chistoso. Sí, ahí, por ejemplo, pues lo que están comentando es, evidentemente el tema de la pandemia, pues, sigue vigente, ha estado vigente desde el año pasado, y es exacerbó un tema que ya existía, que es, pues, evidentemente el exceso de demanda de más, no solamente de cómics o mangas, sino en general de cualquier libro o revista o publicación impresa. Hay una gran demanda de ello y hay menos empresas que están imprimiendo, hay menos imprentas. Y esas imprentas también se enfrentan a escasez de papel, o sea, porque las plantas productoras de papel pues también disminuyeron el ritmo, evidentemente por el tema de la pandemia. Y no solamente de papel, en tintas, cartón, o sea, literal las pastas con las que se imprimen, se empastan los libros, por ejemplo, también hay una escasez de eso. O sea, no una escasez de que no hay, simplemente es un proceso más lento para surtir. Y desde luego también toda la cadena productiva que implica el llevar esos materiales a las imprentas y posteriormente que la imprenta distribuya a sus clientes los libros que ya imprimieron, eso también está lento. Está lento desde luego por el tema de la pandemia, hay menos recursos, menos gente que está haciendo delivery. Entonces todo es una cadenita, o sea, literal es una cadena donde pues si una parte, un eslabón de la cadena se empieza a alentar, pues se alenta toda. Entonces eso ha llevado a que, por ejemplo, poner un ejemplo de unas tiendas de cómic en Estados Unidos, que de repente hay clientes que les piden, mencionaron específicamente tres títulos: los primeros volúmenes de Attack on Titan, los primeros volúmenes de My Hero Academia y de Demon Slayer, pues no hay. O sea, es muy complicado encontrarlos. Los que se llegan a encontrar pues son de segunda mano. No hay ahorita restock. En Amazon y en Barnes & Noble no hay forma de conseguir esos tomos, por lo pronto. Sí hay un compromiso de parte de la editorial de reimprimir, pero no dicen cuándo. Y pues el restock no se va a dar hasta que no puedan volver a imprimir. Y está pasando sobre todo de que, por ejemplo, que en Viz Media, pues para solventar esta situación, ellos tenían y comentaban que tenían tres imprentas fuera de Estados Unidos para ayudar a acelerar este proceso de las impresiones, tanto de material nuevo como de reimpresión. Y de esas tres ahora pasaron a 11, o sea, ya hicieron un acuerdo con otras empresas fuera de Estados Unidos, llámese en Canadá, llámese en el mercado asiático, etcétera, para poderles surtir estas impresiones, que desde luego pues también para ellos implica un costo por el tema de delivery, importación, etcétera. Entonces, todo eso se conjunta y dicen, bueno, ya estamos como tratando de solucionar el problema, dando una outsourceando nuestra impresión hacia otros países, pero va a llevar tiempo. Entonces, esta situación pues sí ha dado pie a que pues un producto, como normalmente el manga, que pues hace muchos años en Estados Unidos no representaba casi nada en todo el espectro de publicaciones que tenían. O sea, eso te hablo de los años 80, 90, no era gran cosa. Pues ahora se ha vuelto un monstruo por sí mismo. Y tan es así que pues es un monstruo que ahora no se puede contener. O sea, el problema está en que hay mucha demanda, hay poca oferta. Y eso también está haciendo por un lado que volúmenes relativamente recientes, pero que no hay, se están pues cotizando bastante en eBay o en otros sitios, porque no hay otra forma de conseguirlos para quien los quiera conseguir. Entonces, pues es un fenómeno ahí curioso de lo que está dando en Estados Unidos. Y pues me decía mi hermano, pues que aprendan español y compren aquí en México, porque aquí sí hay un friego de manga, ¿no? Sí, un poquito si quieres en broma, pero pues sí, digo, solución muy sencilla, ¿no? Aquí tenemos para aventar para arriba. Sí, la verdad es que aquí, pues sí se ha visto de repente que algunos títulos, por ejemplo, sobre todo de Panini, pues se han quedado sin stock, pero tiene la ventaja de que han resurtido hasta eso relativamente rápido, ¿eh? Y es curioso porque los títulos que decía Viz Media, por ejemplo de Attack on Titan, My Hero Academia, Demon Slayer, mismos títulos cuyos primeros tomos también en Panini se le han estado acabando. Y de hecho, constantemente Panini hasta lo anuncia con bombo y platillo cuando tienen una reimpresión. Sacan la lista de reimpresiones del mes y ya vuelves a encontrar algunos de esos títulos. La verdad, en ese sentido, creo que Panini lo está haciendo bastante bien de poner a la venta de manera muy rápida ese restock, porque pues hay bastante demanda también aquí en México de esos tomos, pero la verdad es que creo que no hemos llegado a ese punto en el que haya tal escasez. Creo que aquí en México hay un surtido muy, muy impresionante de manga. Panini es lo que más está publicando. O sea, si comparamos la cantidad de títulos de manga versus la cantidad de títulos de cómic americano o de otras publicaciones que está sacando Panini, pues honestamente el volumen es mucho mayor. O sea, se vende muchísimo. Tú vas a cualquier Sanborns y pues ves libreros atascados de mangas y se siguen vendiendo, ¿no? O sea, de una manera u otra se siguen vendiendo. Con Kamite pasa algo similar. Kamite tiene esa política de reimpresiones también. Ahorita sí estuvieron reimprimiendo algunos volúmenes, sobre todo de Toradora, por ejemplo, para formar los paquetes que han estado sacando. Y no solo de manga, también en cómic están haciendo algunas reimpresiones. Se había acabado, por ejemplo, Avatar, La Promesa, que es aquel arco donde se conoce la verdad sobre la mamá de Zuko, que es una de las incógnitas que dejó la serie de TV. Se había acabado, se había terminado, estuvo sin stock casi todo el año pasado. Y a finales de año lo reimprimieron ese número y otra vez tienen incluso ya un paquete con los tres tomos de ese arco. O sea, sí, también Kamite pues está buscando sacar provecho de sus licencias tanto de cómic como de manga y también se están haciendo reimpresiones. O sea, es curioso, pero también es un fenómeno pues no tan, tan notorio como en Estados Unidos, pero también está pasando un poquito aquí de que de repente sí se acaban, pero afortunadamente tenemos la posibilidad de volverlos a encontrar y no tan no con tan largos periodos de tiempo. Entonces, pues sí, eso por ese lado pues está padre, está interesante de analizar, porque en Estados Unidos, pues te digo, hace años esto del manga pues no figuraba o era muy chiquito, y ahora pues la verdad es que pues es de lo que más se está vendiendo, carnal. Sí, yo no me acuerdo que desde cuándo se empezó a dar como que la compra de manga ya en Estados Unidos. Aquí en México ha sido siempre, o sea, desde que salió el manga, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90, pegó una barbaridad. Pero ya en Estados Unidos no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo desde cuándo fue cuando empezaron realmente a poner la atención y comprar manga. ¿Quién sabe? Pues fíjate que de los primeros mangas que llegaron allá en Estados Unidos, y fue una editorial que se llamaba, creo que era Cómico, no me acuerdo el nombre, era una editorial más bien pequeña. Pues fue cuando llegaron los volúmenes de Lone Wolf and Cub, Lobo Solitario y su Cachorro. Fue como de los primeros que se publicaron allá. Se publicaron creo que en sueltos, o sea, como que en entregas, no eran los tomos tal cual. Y tenían portadas incluso de Frank Miller. O sea, Frank Miller era muy, muy fan de esta, de todo, le encantaba toda esa parte del cómic oriental, del manga, de esa cultura. Y hubo varias portadas que hizo para eso, para esa serie de cómic, pero pues reimprimiendo el material de aquel manga. Años después Marvel Comics publicó Akira, pero coloreado por Steve Olive, por cierto, o sea, que trató de imitar la paleta de colores de la película de Akira. No sé si lo terminaron de publicar completo, la verdad no lo sé. Y poco a poco Viz, por ahí de los, pues sí, de inicios de los 90, mediados, pues fue cuando empezó a traer cosas como Ranma y Medio, Urusei Yatsura, Maison y Koku, todo lo que traían de Rumiko, que igual lo publicaban en formatos de 24 o 48 páginas en grapa, en tamaño cómic, y posteriormente estuvieron empezando a sacar sus colecciones. Yo tengo muy en la mente de Viz, creo que sí era Viz, a finales de los 90, de los primeros pues mangas que compré en inglés, porque pues aquí no llegaban esos títulos. Compré por ahí uno de Battle Angel Alita, creo que era el volumen 3, porque era donde continuaba, pues técnicamente continuaba donde se quedó las ovas, que eran las únicas, lo único que yo conocía de Battle Angel. Y el volumen 3 es cuando empieza todo el tema de Yashugan y toda la... No es cierto. Creo que sí. No me acuerdo el nombre del villano. Bueno, no villano, del personaje. Cuando tienen lo del Motorball. todo eso es donde Alita se vuelve corredora en esa competencia entre artes marciales y carrera de patines. Ahí empezaba, y ese lo me acuerdo que lo compré por ahí del 97, más o menos, al igual que X de Clamp, de X 1999, también, justo por ahí del 98, 99, también por ahí conseguí un volumen de esos en inglés, y, o sea, ya empezaban como a recopilar en pequeños TPBs, o sea, los tankobon como en Japón, ahí tímidamente ya empezaban esas recopilaciones, y fue también cuando Editorial Beat, en aquel momento, pues se subió a ese barco, empezó a traer también Dragon Ball, ¿no te acuerdas que sacó Dragon Ball y Dragon Ball Z en sueltitos, o sea, en grapas? Y así es, dije, uy, pues aquí que acabe en ese rollo, ¿no? Y fue cuando Beat empezó a publicar medios tomos, o sea, eran tomitos de manga, pero cada tankobon dividido en dos partes. Y de hecho por ahí tengo unos de Gunsmith Cats, que me acuerdo que los conseguí, que pues técnicamente son como 9 tomos, pero acabaron siendo 18 o 19 porque pues los dividían, como que no se animaban a sacarlos completos, o sea, pensaban que no se iban a vender, que iban a ser muy caros, qué sé yo. Y fue en, creo que el primer manga, o sea, el primer tankobon que se publicó aquí en México, pues ya completito, o sea, no dividido en partes, fue Saint Seiya. Fue de los primeros que sacó Editorial Vida así. Y de ahí pues ya se empezaron a sacar ediciones más grandes. Hoy, después en Viz Media y en, creo que Tokyo Pop y en no sé qué otras editoriales, empezaron a sacar sus recopilados tipo Omnibus, que eran 3 tomos en uno solo. Así se republicó todo Long Wolf and Cove. O sea, ya ahora ya hasta hay formatos en pasta dura muy, muy bonitos. En Estados Unidos, por ejemplo, está saliendo todo lo que era de Kentaro Miura, de Berserk, lo están republicando en hardcover, en una edición hardcover muy bonita, la verdad, como son como 3 tomos por cada libro, oversize, o sea, no a un tamaño de cómic, pero sí más grande que un tankobon normal, y la verdad, ediciones muy padres, como que ya más lujosas. La verdad es que ahora hay multitud de formatos, de hecho ya un tankobon solito se siente como algo muy sencillito, cuando antes era como que wow, conseguir algo de eso estaba cañón, carnal. Sí, oye, bueno, no sé, me dio curiosidad ese comentario, pero sí es cierto, ahora ya el tankobon es como que el pan y la tortilla de lo que podrías encontrar en cualquier librería o tienda de cómics, ¿no? Sí, porque quieres como que formatos más. O sea, para quienes son más coleccionistas y les gusta tener cosas más pachonas, pues no te vas por eso, te vas por ediciones más de lujo, a lo mejor de pasta dura, quién sabe. ¿Eh? Es cierto, qué curioso cómo ha cambiado el panorama del manga. Sí, la verdad es que sí. Y normalmente son precios, pues, hasta eso accesibles, ¿eh? O sea, que es una de las ventajas que tienen. Incluso un manga, no sé, un tomo que recopila 3 tomos en uno, pues sale a un precio bastante decente, unos 300 y tantos pesos, casi 400, por mucho material de lectura. Así conseguí los de Battle Angel Alita Last Order, que fueron como 5 tomos así. No, pues la verdad sí, vale mucho la pena ese tipo de formatos. También las Guerreras Mágicas, así lo conseguí, en dos digamos, ómnibus. Cada una de las pues de las 2 sagas que hubo de Guerreras Mágicas, lo publicaron una en cada tomo. Y pues fue, pues honestamente fue una ganga en su momento. Ahorita no sé cuánto estén, o si, creo que están fuera de print, pero no dudes que al rato los reimpriman también. Pero la verdad está muy chido. Viz está haciendo unas cosas bien chidas con lo de Rumiko Takahashi. Ahorita me acordé, un amigo, Armando Saldaña, a quien le mando un gran saludo, me estuvo etiquetando unas publicaciones de son historias cortas de Rumiko, considerando historias cortas que fueron varios volúmenes, ¿no? O sea, no su larga épica como fue Inuyasha, que por cierto ya acabó en Panini, ya llegamos al último volumen, pero fueron como 50 tomos, o sea, 50 tankobons en Japón de Inuyasha. Entonces pues Rumiko también se ha hecho historias más cortitas, como menos ambiciosas, ¿no? De unos 10 tomos, una cosa por el estilo. Uno de ellos, por ejemplo, Mermaid Saga, que está publicado en dos ómnibus, podríamos decir, o sea, dos tomos como de 3 volúmenes. Y otra que pues sí va a llevar más, que van a ser como 9 tomos de esos grandotes, que van a ser de Maison Nikkoku. Lo está publicando en una edición, pues como, digamos, similar a la que está saliendo en Japón, que es como un poquito más lujosita, un mejor papel. Y la verdad está, échenle un ojito a lo que hace Viz Media ahorita en sus reimpresiones de manga. Están sacando cosas también muy, muy padres. Que ojalá un día Panini también se anime a traer un recopilatorio choncho de algún, yo creo que los más gorditos que hemos tenido acá de Panini ha de haber sido los de Blade of the Immortal. Yo creo que son como, pues sí, unos más de 300 páginas de manga. La verdad, muy, también de gran calidad, déjame decirte, carnal. Muy bien. Así la cosa, carnal. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos por ahí algún comentario, lanzamiento que me querías comentar, carnal? Sí, todavía tenemos tiempo. Sí, es un cómic que salió, no me acuerdo si la semana pasada o esta semana. The Bold Comics, se llama Barbaric. Está súper divertido el mendigo cómic, ¿eh? Barbaric. Es como que una versión más comédica de Conan el Bárbaro. O sea, tomas como que el core de Conan, pero le quitas lo solemne. O sea, donde las normalmente Conan es de... Ah, and there was a time of the Harborian Age, bla, bla, bla, bla, bla. Le quitas eso y como que lo haces un poquito más comédico, le pones un... le das un twist menos serio. No es exactamente comedia, pero sí te da risa. Es más bien aventuras, ¿no? Pero está súper divertido, bien digo, cómic. Lo anunciaron mucho, lo anunció mucho toda la gente de Bolt porque rompió récord de ventas para ellos. O sea, sí, de sus preórdenes allá en Estados Unidos... ¿Quién sabe cuántas mil copias ahí estaban presumiendo de, miren, este cómic, todo el mundo nos lo está comprando y ni siquiera lo han visto, ¿no? Lo escribe Michael Moreci, que ya había escrito varias cosas con Bolt. También ha escrito cosas para Star Wars en Marvel. No me acuerdo qué más tiene por ahí en su catálogo este señor. A quienes no conocía es a Nathan Gooden, que es el artista, y al colorista que es Addison Duke. Yo sí no los ni los ubicaba. El letrerista Jim Campbell, bueno, él es ya muy viejo conocido de los letreristas de Estados Unidos. Está súper padre el cómic. La premisa está buena. Haz de cuenta que es Conan el Bárbaro, pero para empezar se llama... No, o sea, en vez de que tenga un nombre estilo, pues, Hyperbóreo y demás, simplemente se llama Owen. Que ya desde ahí él mismo dice que es difícil que te hagan una canción épica con un nombre que no rima para nada, ¿no? Y número dos, tiene una maldición. Haz de cuenta que era el Bill Conan, que se la pasaba peleando, fornicando, bebiendo, peleando, fornicando, bebiendo, toda la vida. Hasta que unas brujas lo maldicen, y la maldición es, ya nos cansamos de ti, y ahora vas a tener que hacer el bien. Sí o sí. Si no lo haces, te espera un destino peor que la muerte. Y para eso, por lo que entiendo, le dan un hacha parlante, un hacha que, o sea, le da, es como que su compás moral. El hacha, que es bien mal hablada y es, no tiene nombre, simplemente es el hacha, la cosa esta, ¿no? Okay. Entiende esto, que si alguien, incluso si alguien le dice... O sea, cuando está a punto de matar a alguien y demás, el hacha le dice, oye, lo que cometió este cuate, o sea, no sé, estás a punto de tronarte a alguien que robó pan para su familia. No, no te lo puedes echar porque eso no amerita la muerte, ¿no? Oye, ¿y qué tal ese que, no sé, vendió esclavos, raptó gente y lo vendió a esclavos? Ah, sí, sí, se merece la muerte, échatelo, ¿no? Y el hacha literalmente bebe sangre. Pero para el hacha, la sangre es como vino, como alcohol. Así que se emborracha de sangre. El término que en la antigüedad se utilizaba como berserker, que era de que parecido al berserker en toda la cultura ahí de los vikingos. Que por cierto, el berserker era una camisa, ¿eh? Era una camisa hecha de piel de oso, nada más. Berserker era que te ponías la camisa y te ponías todo punk. Ok. Ese término de emborracharte de sangre, que es literal, el hacha se emborracha de sangre, y entonces es un problema más, porque entre más ebria está, peor es su juicio, y empieza a tomar decisiones cada vez peores. O sea, está súper divertido esa parte. Apenas va un numerito, está muy muy padre el cómic. Si le hablan en inglés, de veras consíganlo. Yo me divertí como enano leyendo el condenado cómic. Ya está esperando el número 2. Está muy muy buena la serie, ¿eh? Órale, está muy bien, se oye interesante. ¿Acaba de salir apenas esta semana? Esta semana o la anterior, ya no me acuerdo cuándo fue, pero no tiene ni un mes de que salió, apenas va el primer número. Se oye bueno, o sea, eso de que la espada se ponga literalmente, o sea, mi espada tiene sed de sangre, literal, ¿no? Sí, se quiere embriagar de sangre y el problema es que literalmente está ebria, la media gacha, así que si le empieza a preguntar el lobo, oye, ¿y este también nos lo podemos echar? Sí, sí, tú échatelo, ya no me importa. Oye, pero nada más, cruzó la calle inadecuadamente, ¿no? Sí, no, me echó mal. Échatelo, venga la sangre, ¿no? O sea, no, dude. Venga líquido, ¿no? Está muy divertido este asunto. Está padre, ¿eh? Y por lo que entiendo, Bolde fue bien con el cómic cuando salió. Seguramente le va a seguir yendo bien. Así que sí, consíganlo. Barbaric de Bold Comics. Se va a poner buena la pachanga. Me encantó que se llama Owen. Owen. Es como que, ok. Súper épico, ¿eh? Es el nombre más, no sé, blando que se me puede ocurrir, no sé. Como sí, que muy pachón. Como Solen acá de, pues quiero seguir mi vida de bárbaro, pero no puedo, ¿no? Uy, no, y donde alguien le diga las palabras mágicas de necesito tu ayuda, el hachas de ya valió, los tienes que ayudar, no hay de otra, ching. Órale, qué buen concepto, me latió. Se oye bastante chido. Barbaric, entonces, de Bold Comics. Sí, es por padre. Muy buen giro al clásico de Sword and Sorcery, ¿no? Sí, que de todas maneras, o sea, está mucho más gore que Conan, o sea, hay tripas y por todos lados. Encuentras lo mismo gráficamente, pero el tono es otro. No está padre eso. Qué cool, carnal, ¿no? Pues sí. Muy bien, carnalazo, pues pues nada más, rápido, complementando algunos lanzamientos, y uno de ellos también tiene que ver con otro bárbaro, que es el de Berserker Unbound. Este es de Jeff Lemire, con arte de Mac Dato Jr. Ese lo va a sacar Panini ya en una semana, más o menos. Se me llamó la atención que, pues fíjate, tú tienes una, ahorita comentaste de una versión Sword and Sorcery, pues en otro tono. Este, pues es más un tipo Conan, honestamente, pero como que agarraron esa premisa que les gustó de repente hacer en Marvel, de que pues a Conan lo mandas al mundo actual y lo sacas de su elemento, pues que lo hicieron en What Ifs y cosas por el estilo, pues también lo... pues ahora lo hicieron con este de Berserker, que pues básicamente es un Conan en nuestros días que llegó por accidente. Que por cierto, también Panini acaba de sacar un TPB que es Conan, la guerra de la corona serpiente, donde aparecen personajes de Marvel. O sea, llega a nuestros días y al universo Marvel normal, pues aparece la Gata Negra, aparece Moon Knight. ¿Quién más? Bueno, o sea, Spider-Man me parece. O sea, está curioso porque es la primera vez que pues Panini publica un cómic donde aparecen personajes de Marvel Comics, o sea, de la marca tal cual, sin tener la marca propiamente, ¿no? Sin tener la licencia porque tienen la de Conan. Entonces, pues ahí está esa pequeña rareza que publicó ahorita Panini. También ya está a la venta. Y también, rapidísimo, dos lanzamientos más que está sacando Panini, pues ya prácticamente, de diferentes editoriales. Die, de Kieron Gillen. De Kieron Gillen y Stephanie Hans. Este es también un tomo en pasta dura. Este lo publica originalmente Image Comics. Que es acerca de un, digamos, un juego de rol que se pone muy Jumanji el asunto. Hay un grupo de roleros que se quedan atrapados en un mundo y regresan 30 años después, ya como adultos. Y después está otro más que se llama Red Border. Que este es de la editorial Agua. Artists, Writers and Artisans en Estados Unidos. Es la primera vez que tenemos algún producto de esta editorial. Este es escrito por Jason Starr con arte de Will Conrad. Y Red Border pues habla acerca efectivamente de la frontera con los Estados Unidos y una pareja de inmigrantes que pues acaban siendo aparentemente rescatados por una familia tejana, ¡ja!, en que les ofrece asilo y protección, pero pues se pone medio feo el asunto. Entonces, pues ahí está también esa historia. Entonces, pues junto con lanzamientos como el de Sentient, que ya está a la venta, por fin después de mucho tiempo, mucha especulación, Sentient de TKO Studios también ya está a la venta, escrito por Jeff Lemire también, que ya platicamos de él en el Café Comiquero ya hace algunos ayeres. Pues la verdad me da gusto, o sea, Panini pues con varios lanzamientos y productos de diferentes editoriales, de Agua, de Dark Horse, de Image, de TKO. Entonces, pues, variedad de cómic hay allá afuera. Entonces, ahora pues nos toca a nosotros decidir si es lo que queremos leer. O sea, si les gustan, pues cómprenlos, apoyen la publicación. Y ojalá que se dé para que más cómics de este tipo lleguen. ¿Por qué no? Hasta de Bold Comics. Una de esas que Panini se haga de algunas cosillas ahí de Bold Comics, no estaría nada mal. O sea, no es imposible. O sea, no están los planes, pero pues no es imposible, cabrón. Sí, o sea, me gustó eso que dijiste, la variedad está allá afuera, pues ahora ya no nos podemos quejar, ¿no? Sí, sin de que no todo es guano y arañas, ¿eh? Sí, si no es todo guano y telarañas, bueno, ya no nos podemos quejar, ahí, ahora hay que comprarlo, ahí sí, está, lléguenle. Exactamente, y todo está, por cierto, ya a la venta en la tienda en línea de Panini Comics, que por cierto, nota al margen, por si no tenían conocimiento de eso, por alguna satérica razón, Panini tenía dos tiendas en línea, una que era paninicomics.com y otra que era tienda Panini no sé qué. Ya la única que queda es tienda Panini, ya la consolidaron, es un solo stock, es una sola página. Ve tú a saber por qué tenían dos tiendas en línea, era bastante confuso, hasta había gente que decía, oye, uno será que una de esas es pirata, pero no, o sea, las dos eran oficiales, pero pues quién sabe por qué tenían dos. Ya tienen una sola, qué bueno, eso le ayuda mucho al consumidor a encontrar tu producto en un solo lugar en internet, eso está padre. O también está la preventa de estos en Amazon. En Amazon también los pueden encontrar como preventa. Por ejemplo, los de Red Border y Berserker Unbound. Estos tienen fecha de salida para el 19 de julio. Si lo compran ahorita, para el 19-20 ya lo tienen en casita. Entonces, pues aprovechen también ahí que los pueden tener en diferentes canales de venta. Eso también está chido. Y hablando de lanzamientos, ya por último, de Kamite. Kamite anunció dos lanzamientos en cómic. Uno de ellos son TPBs, que eso está padre. Son recopilatorios, no son grapas. Y está padre en el sentido de que, pues, vamos a ser muy honestos, de repente la regularidad no ha sido el fuerte de Kamite en cuanto a la publicación. Entonces, pues está bueno que tengamos pues la historia completa en un solo shot. Eso está padre. Uno de estos es Cobra Kai. Sí, Cobra Kai, como la serie de televisión, la serie de streaming, ahora en Netflix, que ya va para su cuarta temporada y es una chulada de series, los recomiendo muchísimo. Este cómic de Cobra Kai, sí, es Johnny Lawrence, son sus personajes que aparecen en la serie, pero el punto que cuenta la serie, esta serie de cómic, es Karate Kid, o sea, la historia de Karate Kid, la clásica de los años 80 con Daniel LaRusso y toda la onda, pero contada desde el punto de vista de John Lawrence, que más o menos, ¿cómo sería su punto de vista, carnal? Ah, sí, de que llegó, estaba yo metiéndome en mis asuntos y llegó un viejito que sí sabía karate, me partió la cara, tenía 17 años y luego su alumno, el bully, me buleó por ser rico, no le caía bien, mendigo chamaco, me robó la novia. Y ganó en un torneo ilegalmente, ¿no? Hizo trampa, le huelen los pies, o sea... Sí, básicamente el punto de vista de Johnny, ¿no? Y luego se hizo rico vendiendo carros chafas. Se me hace que hasta es corrupto. Y yo me dediqué al alcohol, ¿no? Y pues yo a mí no me quedó otra más que dedicarme al alcohol, así que, sorry. Así que, pues sí, esa versión de Karate Kid, pero vista del punto de vista de Johnny Lawrence, pues es lo que encontrarán en esta miniserie, recopilada en un solo tomo, que también ya está en preventa. Va a haber una edición especial que solamente va a estar disponible en la página de Kamite, o sea, no va a estar en otros lados, que va a incluir, pues son detallitos muy curiosos, porque va a venir empacada el TPB, va a venir empacado en un karategi. Bueno, tiene un nombre, no sé el nombre, pero yo lo conozco como karategi, así le decíamos cuando yo iba a karate, que es pues la camisita que usa Johnny Lawrence con el logo de Cobra Kai, pero así en chiquito, o sea, y es de tela y toda la onda, y va a venir empacado. Y además va a incluir una, también tiene un nombre en japonés, pero no sé cómo se llame, que es la bandana que se pone Johnny, con el logo también de Cobra Kai. Esa perfectamente usable, o sea, si la quieren utilizar porque Cobra Kai Never Dies, pues también la pueden usar. Esa edición va a ser solamente para la tienda en línea de Kamite, ahí chequenla y preordénenla también. Y el otro lanzamiento, que ese sí no han dado una fecha específica, pero me parece que es para el mes que viene. Ayer de hecho lo anunciaron en un leap que se aventaron en YouTube, en Kamite TV, anunciaron este lanzamiento, que es un TPB de la franquicia de Over the Garden Wall, Más Allá del Jardín, de Cartoon Network, que es de las que han sido más exitosas también del lado de Cartoon Network en Kamite, y que he tenido el gusto de poder traducir. He traducido todo lo que está de Over the Garden Wall en español, lo he traducido yo. Primero fue un one shot, luego fue una miniserie de 4 números que contaba historias entre la serie de televisión, entre cada capítulo. Luego hubo una serie regular de 20 números, que era como una secuela de Over the Garden Wall, también ya está toda publicada por Kamite. Y ahora pues ya no van a publicar sueltos, van a estar publicando, pues entiendo que recopilatorio. Este en particular es, se llama Over the Garden Wall Hollow Town, o Pueblo Hueco, que es una historia que ocurre entre los capítulos de la serie también. O sea, lo bonito de la serie es que hay como mucha... como mucho espacio para contar más historias con Weird, Greg y Beatriz, los personajes protagonistas. Y estas, originalmente, pequeño dato, lo iban a publicar en sueltos. Te los puedo decir porque a mí me pidieron que tradujera cada número suelto. Pero después me dijeron, oye, ¿qué crees? Lo vamos a publicar en TPB y pues también tradúcete estos extras que trae el TPB. Ah, perfecto. Entonces, pues originalmente el plan ya va en sueltos, ahora ya va a salir en un TPB, en un tomo único. Que en Estados Unidos creo que es un tamaño más chiquito, no es un TPB, o sea, tamaño americano, sino que es un poco más chico, como los de Avatar, un poquito más grande, va con ese diseño, y ese pues sale el siguiente mes, me parece, creo que ya por allá, no dijeron fecha concreta, pero ya para los siguientes meses ya va a estar disponible, y pues ahí, se lo recomiendo mucho. O sea, la verdad es que Over the Garden Wall es esa franquicia, pues si es para niños, o sea, si es para toda la familia. Pero sí está medio creepy, carnal. Como algo que me decías de Neil Gaiman, que dijo alguna vez, ¿no? No me acuerdo que no me acuerdo que lo haya dicho así. Me lo comentaste tú. No me acuerdo en qué libro, entrevista, revista, cómic. Ya tú vas a ver. El chiste es que me habías comentado que el señor Gaiman decía que a los chamaquitos les gustaba asustarse. Y era bueno que tuvieran pues libros, o en este caso, pues cómics o series de televisión. Que les ayude a asustarse, o sea, como que haya horror para niños, que eso está padre, está bien. Sí, y mira que el señor Gaiman pues tiene sus cosillas, ¿no? Tiene Coraline, por ejemplo, que sí está medio creepy. Ah, sí, fue una vez que estábamos comentando, no Coraline, otra, ¿cómo se llamaba? La de los lobitos en la pared o algo así se llama, ¿no? Ah, The Wolf in the Wall. Uh-huh. Sí, hay una vez que estábamos platicando de eso, me comentaste, eso se me quedó muy pegado de ese comentario que hiciste. Sí, entonces pues sí, y de hecho tiene ese sabor medio gaimanesco este cómic de Over the Garden Wall, la serie de TV incluso. O sea, la verdad, si la pueden encontrar, vean, está en YouTube, son 10 episodios, es miniserie, son cortitos. Yo creo que si fuera una película duraría pues como hora y media más o menos, pero la verdad está muy bien hecha, muy bien contada, y dio espacio para que pues el creador, Patrick McHale, pues diera... pudiera contar más historias con esos personajes dentro de este mundo que, o sea, sí está muy rarito. O sea, parte Coraline, parte Alicia en el País de las Maravillas, parte, no sé, parte Goonies, de repente tiene unas influencias bastante interesantes. Busquen la serie de TV y después chéquense estos cómics que ha publicado Kamite, que ya son bastantitos, y próximamente este TPB de Over the Garden Wall Hollow Town. Y ojalá que vengan más cositas de esta franquicia, porque hay más cosas en Estados Unidos. Ojalá que Kamite también, si se venden bien estas, ojalá que lo podamos tener para que todo Over the Garden Wall lo podamos tener en español. Sería, la verdad, algo bastante chido. Muy bien, hermano. Así es, carnal. Pues no sé, ¿te parece que nos vayamos un pequeño corte antes de platicar de nuestro tema de la semana, carnal? Sí. Vámonos. ¿Alguna recomendación musical por ahí? No, se me olvidó. no sé. Pues mira, yo nada más porque tiene que ver, o aparece en una versión modificada, pero aparece en esta película de la que vamos a hablar, pues les recomiendo, échense un clavado ahí en YouTube o en Spotify, en su servicio de música favorito, y escuchen, pues por lo pronto, la versión original de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que aparece por ahí en esta película. Y regresamos después de un ratito aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical, que fue Smells Like Teen Spirit, clasiquísimo de Nirvana. Canción con la que aparece también dentro del al inicio de esta película de la que vamos a platicar, que es Black Widow, el regreso a cines de Marvel Studios después de pues prácticamente 2 años de que salió la última película que fue coproducción, de hecho, no nada más de Marvel Studios, sino con Sony Pictures, que fue Spider-Man Far From Home. Pues la muy retrasada película de Black Widow por fin llega a cines y también a Disney Plus en su servicio Premier, que honestamente fue como la pudimos ver, porque eso de ir al cine ahorita, pues como que no, ¿verdad, carnal? Sí, voy a serles también súper sincero, si bien no es, o sea, no reemplaza ir al cine, ni mucho menos, pero sí tiene ciertas conveniencias eso del Premier Access, Número uno, que mi hermano y yo lo pagamos entre dos, así como pagamos el Disney Plus. Así que bueno, ya desde ahí dices, ok, ya no me suena tan feo el sablazo de $30, Ok. Número dos, hay cosas que no extraño de los cines. Y me van a decir, oye, Rul, ¿qué cosa no extrañas del cine? Miren, la principal cosa que de veras puedo, con la que puedo vivir sin tener que ir a sufrirla ninguna otra vez en la vida es, siempre hay gente que está hablando en el cine. Nunca me ha tocado una sola función donde la gente, donde hay, no hay al menos alguien que se hable y hable toda la jija película. Ya me había acostumbrado, ya como que le bajaba mi psicosis y ya de, bueno, pues ya hagan lo que quieran, ¿no? Pero el no tener que ver una película de estreno así, ay, pues fíjense que estuvo padre, la verdad eso estuvo pachón. Y número dos, hubo un momento en la película que me cansó la espaldita, ya me quería mover y sencillamente me fui por un cafecito, me fui a hacer menso, no me acuerdo qué estuve haciendo y como media hora después regresé y la seguí viendo, no pasó nada, ¿no? Así que, damn, también eso está padre, ¿eh? Sí, tiene sus buenas ventajas, honestamente, o sea, el no salir de tu casa, lo ves a gusto, digo, sí, obviamente la pantallota pues no se reemplaza, por muy grande que tengas una pantalla, por ejemplo, pero en general, pues la experiencia es muy buena, yo la verdad lo recomiendo bastante. Sí, ¿sabes qué? Para mí, la pantalla para mí no es así tan fijón, todo lo veo en mi computadora. Yo lo que decía, chino, como que voy a extrañar el audio. Pues esto se fue al demonio, porque hace poquito me compré unos audífonos caros, ya me los puse, vi la película y dices, ah, santo remedio, ¿no? Ándale, exacto, así ya reemplazas eso también, ¿no? Sí, para mí que el audio es muy, muy importante, o sea, es algo que de repente sí extraño de las películas en cine, se escuchaba pachón, o sea, había momentos donde el audio jugaba para mí mucho. Pues miren, inviértanle en unos audífonos, y si son, o sea, de esos que también les gusta el audio acá, fregón, le invierten en unos audífonos y ya, santo remedio. Sí, exacto. Personalmente, pues bueno, o sea, sí, también la experiencia de ir al cine está padre, o sea, me gusta el cine con mi esposa, por ejemplo, pero, pues sí, no, honestamente es muy cómodo, está más, lo ves a tu ritmo, a tus horas, y pues sí, muy chido ver un estreno propiamente, ¿no? Y pues sobre todo un estreno también de Marvel Studios, que pues tenía ratito que, pues no veíamos nada como película, ¿no? O sea, hemos tenido afortunadamente ya 3 series de televisión a partir de este año. La verdad todas de muy buena calidad y honestamente fíjate que no sé, ahorita entramos más a detalle de la película, pero no sé tu opinión, pero en general, salvo porque a lo mejor hay más escenas como más de acción, como más grandotas, con muchos stunts y cosas por el estilo, pues en cuanto a calidad de la producción, cinematografía, etcétera, pues no desmerecen las series de televisión de que está sacando Marvel, ¿eh? No, pues es que tienen dinero, dude. Sí, sí. Todo sí. Se resuelve con eso. Sí, no es como, por decirte, siendo muy honestos, el Arrowverse, que pues de repente, pues sí, le echan ganas, pero pues se nota que es presupuesto para TV, ¿no? Bueno, es que CW es apenas una subsidiaria de Warner y no tiene el dinero. Ya no digas que Warner tiene, o sea, que Marvel tiene, no tiene el dinero de Warner. O sea, es una cuestión de presupuestos. Sí, sin duda. Y pues esta película en particular, pues sí, se alargó mucho el estreno. Se había pensado para el año pasado, no sucedió. Finales del año pasado, no sucedió. Y pues por fin, a mediados de este se estrenó esta película, que también... Muy retrasada desde mi punto de vista también, en el sentido de es una película de acerca de un Avenger del cual tuvo muchas apariciones en diferentes películas del universo Marvel y no tenía una película en solitario y creo que era como una deuda por ahí también para este personaje y pues creo que al final de cuentas acaba funcionando bastante bien, ¿no, carnal? Sí, mi única bronca es que de veras se siente que es una película que, o sea, sé que se planeaba apenas salir el año pasado, pero yo lo que siento es que, o sea, esta cosa debió haber salido hace como 4 años. Sí, honestamente, sí, y de hecho, hasta el time frame en el cual se desarrolla la película tiene mucho sentido y hubiera sido muy interesante verla en su momento. Así digo, ahora si la, digamos que si la pones en orden cronológico donde debe de ir, hace mucho sentido. En algunas cosas no. hay unos detallitos que quisiera platicar después de sobre todo del final, en qué estatus deja Natasha al final de la película y cómo continuarían sus aventuras después en Infinity War. Que dije, o sea, sí, pero creo que algo no cuadra. Pero ya lo platicaremos de eso. Ya le pasó a las películas lo que le pasa a los cómics a cada rato. A cada rato hay retcons. Y de repente es de, oye, pero esto ya no juega con esto. Ah, ¿quién le importa? Vela, o sea, o lee el cómic, ¿no? Ya le pasó, es algo curioso que yo lo había dicho desde hace ya un tiempo. Para las personas que no están acostumbradas a ver cómics, que realmente lo suyo ha sido ver las películas de Marvel, que no habían estado empapados en ese... pues que de repente sí es un relajo, ¿no? Andarse metiendo en cómics y demás. Y ahora el ver películas que sufren honestamente de lo mismo, de repente son un resto de personajes, están todas conectadas, ahora ya hay retcons, y ahora es de... lidia en tu mente el cómo conciliar una cosa con la otra. La mejor forma de lidiar con eso es que te valga que eso y lo disfrutes y sea tu remedio. Pero es ahora otra vez, ahora que eso esté pasando, a mí se me hace súper divertido ver a la gente así de... ¡Ah, shit! Pero esto no cuadra con esto. Yo de... ¡Ah, sí! Hay un meme, no sé de qué película sea, pero están a punto de colgar a dos fulanos. Y uno bien preocupado acá, y otro acá todo, aluf y demás, que es de... ¿First time? Así me siento de... ¡Ah, ok! ¿First time? Sí, para los que hemos leído cómics tantos años, pues no es nuevo, ¿no? O sea, eso pasa continuamente, ¿no? Y así como que... es como cuando vas a un bar y encuentras, inmediatamente ves al que es el patrón nacido de ahí, ¿no? Que ya nada más está echando shots de, ah, yeah, the same shit every night, ¿no? O sea, es así, de veras, así me siento. En fin. Así es, carnal. Y, pues, bueno, créditos rapidísimo de la película aquí de cortesía de IMDb. La película es dirigida por Kate Shortland. No tenía el gusto de conocer su cinematografía, pero la verdad me gustó su trabajo aquí. Escrita por Eric Pearson, hace el screenplay y la historia es de Jack Schaefer y Ned Benson. Y el elenco, pues desde luego, Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, Black Widow. Florence Pugh, no sé si sea Pugh, no sé. Ah, se pronuncia Pugh. Florence Pugh, gracias, carnal. Tuve que ver una entrevista con ella para ver, porque no, ya cuando empiezan a poner nombres que no son exactamente fonéticos, de ay, mendigos monos de hablas inglesas, a ver cómo se pronuncia tu apellido. Que por cierto, ¿qué video vi para enterarme cómo es su apellido? Si le pones, bueno, yo sí le puse en YouTube Florence Pugh, y el primer video que sale es un video de la revista Vogue, en donde la ponen a comerse platillos raros ingleses. Los videos que hay que hacer hoy día para que te vean, en fin. Guácala, ya me imagino. Bueno, si les gusta el té Bobril y no sé qué tanta cosa, pero bueno. En fin. Ella, Florence Pugh, como Yelena Belova. Rachel Weisz, que fíjate, tenía rato que no la veía, como Melina, o sea, acreditada nada más como Melina. Tenía rato que no veía a esta actriz. De lo que más famoso me acuerdo son pues de la franquicia esta de La Momia, por ejemplo. Pero da gusto volverla a ver aquí en pantalla. David Harbour, en su momento Hellboy, pero no hablemos de eso. O también Stranger Things, por ejemplo. Como Alexei, que también en su identidad de superhéroe o de supervillano, dependiendo como lo quieras ver. Red Star. Sí, Red Star, sí, ¿verdad? Es que por él le hicieron... Red Guardian, exacto. Que de repente le dijeron por ahí Crimson Dynamo y dije, ¡ah, mira qué bonito! y pues el villanazo de la cinta se llama Dracop, interpretado por Rain Winston. Y también aparece dentro de la cinta un personaje que honestamente pues le han sacado jugo y yo creo que le seguirán sacando jugo más adelante por algo que por ahí platicábamos fuera del aire. William Hurt como el secretario Thaddeus Thunderbolt Ross, que apareció en Incredible Hulk. Era, según yo, la única vez que lo íbamos a ver. Y apareció por ahí en Civil War. Y aquí aparece nuevamente. Entonces, pues, repitiendo chamba al señor William Hurt como el secretario Ross. Más varios otros artistas. Por ejemplo, ahí hay un personaje que hace de Taskmaster. Pero, pues, que no es Taskmaster como lo pensábamos. Pero, pues, está interesante ahí el personaje. Y una actriz que me llamó mucho la atención, que dije, órale, es una actriz jovencita, es una pues una adolescente o niña, no sé, que se llama Ever Anderson, que es quien interpretó a Natasha siendo joven, o sea, siendo por decir unos, ¿qué serán? 10 años, 11, no sé, 12 años. Y dije, ay, esta niña se parece mucho a Mila Jovovich, casualmente, o sea, ahorita buscando qué más había hecho esta niña. La hizo de Mila Jovovich. O sea, bueno, no realmente, la hizo de Alice, o de una joven Alice, en la franquicia de Resident Evil, en la última película. Entonces dije, ah, pues sí, con razón. O sea, se parece a esta Mila Jovovich y pues medio le da un aire a Scarlett Johansson también en esta película. Ah, ok. Curiosamente. Y en general es un elenco chiquito, ¿eh? O sea, no es, digo, hay muchos extras, hay muchas, muchos personajes que aparecen en pantalla, pero el elenco core es bastante pequeño. O sea, es un elenco más íntimo. O sea, prácticamente. Oye, ahora que me dijiste el nombre de esa joven actriz, Ever Anderson, sí sabes que Wes Anderson es el esposo de Mila Jovovich, ¿verdad? Ah, no sabía eso. Tu hija. Ah. Con razón, pues es su clon. Ahorita que me dijiste Anderson, ¿qué no? y me puse a buscar, ¿qué no? Así se llama el esposo de Mila Jovovich, Simón, y me voy enterando, esta actriz, Eva Anderson, es la hija de Mila Jovovich. Por eso se parecen. Por eso se parecen. Es que sí es un cloncito. Y ¿Has visto las hijas de Mila Jovovich? ¿Has visto sus otras hijas de Mila Jovovich? No, nunca en la vida. No manches. O sea, es que ella no tiene hijos, se clona. Okay. Están idénticas, o sea, dices, no, pues ya con eso vamos a tener Resident Evil 27 en unos años, ¿no? Ok. No, está cañón. Ahora entiendo. Dije, ay, pues con razón se parecía a Mila Jovovich. Y curiosamente le dieron un aire también para que se pareciera a Scarlett Johansson. Dije, ok. Sí, si los genes son fuertes en la familia Jovovich, ¿eh? Sí, ya vi. La familia Anderson no mucho, ¿eh? La familia Anderson, no, pues, puro gen recesivo. Así es, carnal. Pues bueno, esos son los créditos. Como te decía, un elenco pues más bien pequeño. Y pues, ¿qué onda con la película? Yo creo que pues, spoilers full time, ¿no? O sea, ya si no la han visto, pues ustedes disculpen, ¿no? Pero pues, con spoilers, ¿no? Sí, usted, exacto. Pues, sorry, pero pues ya, ahí quedó. Sí. Te digo, una película que yo siento que debió salir hace como 4 años. Yo lo que estaba, o sea, antes de ver la película de Black Widow, yo pensé que íbamos a ver pues una historia antes, o sea, como que el origen de Black Widow, ¿no? Y ese tipo de historias, yo así como que, o sea, no me gustan, no es que no me gusten, bueno, más bien, sí, fuck it, no me gusta, no es que no me guste, sino que no se me hacen interesantes en la premisa inmediatamente, o sea, como que ver la precuela de algo es de, pues no me late mucho, ¿no? O sea, me llegan a aburrir. Pero esta no lo es. Y cuando vi de que iba, dije, ah, ok, ya puntos extra para la película, ¿no? Esta película pasaría después de Captain America Civil War y antes de Avengers Infinity War. Ese es el periodo de tiempo de Marvel donde pasa esta película. Si hubiera salido en su momento así, hubiera sido una excelente película. ¿Sabes qué? Hubiera sido una excelente forma de continuar el legado de Captain America, porque mantiene esa, como que esa tónica, eso de ser un personaje pues con los pies más en la tierra, enfrentando amenazas más terrenales. Hubiera sido excelente poder verlo en ese momento, pero a nadie le importaba un carajo ni Black Widow ni Scarlett Johansson en ese entonces. Y por lo menos en la cuestión de ejecutivos de Marvel, y pues, ni se les ocurría, ¿no? Cierto, cierto. Fíjate que tienes razón, hubiera sido un impacto más grande. Ahora, en retrospectiva, que podamos ver esta película en orden cronológico, Sí, o sea, la sitúas entre esas dos películas y funciona bastante bien. Afortunadamente, con podríamos decir que Scarlett Johansson todavía en condiciones de hacer esta película y que podamos decir que encaja entre las dos, ¿no? O sea, no tuvieron que recurrir a un pues a algún truco digital demasiado obvio para hacer que se viera más joven. Como pasó, por ejemplo, con Nick Fury, con Samuel L. Jackson cuando apareció en Captain Marvel. Que fue un muy buen truco. O sea, fue un muy buen truco digital ver cómo lo regresaron a ser Samuel L. Jackson más o menos de Pulp Fiction o una época más o menos así, ¿no? Y no, ahorita con esta Scarlett Johansson, pues creo que pues le dieron por fin su propia película como Black Widow. Funcionó bastante bien. Y si las vieras en secuencia, no notas que haya un cambio muy fuerte en ese sentido, ¿no? Sí. También digo... jala mucho que, por ejemplo, en el caso de Nick Fury, pues es que es una, o sea, Nick Fury y Captain Marvel, pues se supone que se desarrolla en los 90s, ¿no? Así que el time frame también era otro. Aquí pues eran un par de añitos, ¿no? Y ya la gente como Scarlett Johansson le pagan para que se mantenga viéndose igual por décadas, así que no hay tanto fijón. Cosas pachonas de la película, digo, aparte de que me sorprendió, porque de verdad no vi tráileres, no vi nada, ni me gusta ver nada de eso. Aparte de que me sorprendió la época en donde se desarrolla y más o menos qué ata con qué y demás, la otra cosa que me sorprendió bastante fue el cast. No había visto ni pósters, había visto a Florence Pugh, pero de los demás actores no tenía ni idea, ¿no? También me sorprendió ver a Rachel Weisz, una actriz muy, muy reconocida, ganadora del Oscar, bla, bla, bla. Hasta salió en La Momia con Brendan Fraser, en fin, whatever. David Harbour también fue pacho volver a verlo. Y lo que no me esperaba era la dinámica que había entre estos personajes. Porque normalmente las historias de Black Widow en los cómics, pues, más o menos siempre tienen la misma tónica. Son trágicos, son angsty, es de la pobre Natasha lidiando con su horrible pasado. Y aquí, aunque también hacen eso, lo hacen de una forma menos traumática para el personaje, lo cual dices, holy shit, tampoco me esperaba ver eso. Sí, la verdad, yo pensaba, al igual que tú, que nos iban a contar pues el origen de Black Widow y cómo llegó a estar en la KGB todavía, o sea, no me cuadra muy bien las fechas, pero supongamos que sí. Yo pensé que iba a ser como que Black Widow ya se escapó, o sea, íbamos a empezar a ver donde se escapa del Red Room y cómo le hace para escabullirse de sus garras cochinas. Yo pensé que esa iba a ser la película, y dije, ok, ya me espera la película angsty de superespías, como muchos cómics de Black Widow, miniseries y series que ha tenido, ¿no? Y dije, bueno, ok, Bambi los venados, a ver qué pasa, ¿no? Y no. ¿Ya creen que no? Ah, ok. Está muy bien. Eso me gusta. Sí, y me gusta esa. Me gusta también ese misdirection que te dan al principio de. Te presentan una familia que pues dices, ok, esta es Natasha de chiquita y esta es su hermana. Yo pensaba, hermana, ¿no? Debo confesar, yo no tengo mucho lore acerca de Yelena Belova. Digo, sí la ubico en algunos cómics de Marvel, pero no conozco todo su lore. Y dije, ok, entonces aquí es su hermana, y tenemos a su mamá, que se llama Melina, y tenemos a su papá, que se llama Alexa, y dije, ok, entonces familia rusa, que está emigrando a Estados Unidos, como que familia bonita, que vive en Ohio y toda la onda. Sorpresa, no era así. Dije, ok, eso se me hizo un twist interesante. Dije, ok, yo esperaba ver como una versión de pues la familia trágica, que a lo mejor le pasó algo a toda su familia, y su hermana y ella acabaron en el Red Room siendo entrenadas como Widows y toda la onda, y su familia se murió, y no, o sea, realmente es una familia fake, ¿no? O sea, es todo era un pues operativos de Rusia. Entonces dije, oh, ok, cliché un poquito, pero me sorprendió cómo te fueron llevando, ¿no? De primero la familia toda pachona y jugando, y pues como una familia feliz. Que pues Natasha sí es lo que extraña, y sí siente cierta nostalgia por esos tiempos, y pues resulta que pues no, o sea, no era propiamente la familia feliz, sino todo un operativo encubierto, ¿no? Sí, o sea, sí es cliché, pero no tan cliché como esperaba, así que, empacho en eso. Sí, de hecho las primeras escenas cuando de la película son acerca de ese flashback. Bueno, no flashback, sabemos unos momentos de la infancia de Natasha y Yelena y de los que aparentemente eran sus papás, ¿no? Alexi, que era Red Guardian, y simplemente Melina, un personaje que se metieron acá para Marvel, para las películas. Y está padre, o sea, dices, ok, ¿cómo decirlo? Yo ahí también estaba esperando de, ahorita, o sea, a pesar de que después te dicen, ok, esto, o sea, es una familia fake y demás, pero todas las escenas te indican que, pues sí se caían bien, sí se importaban, sí les gustaba estar uno con el otro. Dices, ok, a lo mejor es familia fake, pero aquí viene el angst, aquí viene la tragedia, y la tragedia no llega. Yo no sé, yo pensé que se iban a echar a los papás, que iba a haber bronca, etcétera, etcétera. Realmente no, eso también está padre. Las expectativas por fin llegan cuando la familia escapa, se va a Cuba, en ese entonces eran más aliados todavía de la Rusia comunista. Y ahí es por fin donde entra Lance, donde nos damos cuenta que los padres fake de Yelena y de Natasha, pues estaban a bordo de hacer programa, o sea, de que sean el programa de las Guidos para Rusia, o sea, al grado de que pues Red Guardian, Alexi, pues literalmente las dice, bueno, o sea, las estamos entrenando para esto, es un buen futuro para ustedes. Pues lléguenle, ¿no? O sea, literal las abandona y dices, ah, ok, holy fuck. Ahora llegó el Langs, pero no en la manera en la que yo llegaba, es en la que yo esperaba. Es algo que me gustó de esta película. Varias veces encontramos, pues, esa ese punto de vista que sí es cliché, pero te digo, no es el cliché como yo lo esperaba. Ya tan solo por eso dices, ok, se me hizo más entretenida de lo que hubiera podido hacer ese concepto original desde el principio, ¿no? Y en el momento en el que terminas en esas escenas donde pues es el pasado de estas pobres y las escenas de créditos donde muy rápidamente nos dan ahí su pues el resto de la historia, ¿no? De que fueron separadas y bla, bla, bla, y entrenadas y no sé qué. En las escenas de créditos nos dan mucho del del exposition, pues. Y dices, qué bueno, nos lo ahorramos, o sea, no hay tanta bronca. Echarse más tiempo con esas partes que aprovechan que en otras películas, si bien no conocíamos nada de Natasha, pues te explico, más o menos sabías que pues había sido entrenada para ser asesina y bla bla bla, de que había escapado hacia SHIELD, etcétera, etcétera. Bien, perfecto, no tenemos que enterarnos más de eso. En escenas de créditos ahí queda y vámonos a lo que sigue. Excelente. Sí, eso la verdad también lo aplaudo. Ya incluso en Avengers Age of Ultron hubo por ahí algunas secuencias de su pasado, poquitas, pero pues creo que las necesarias. Varias charlas que tuvo con otros personajes en otras películas te contaban más cosas. Como que solamente fue hacer un montaje y ese montaje con eso tuvimos. Me llamó la atención cuando terminé ese montaje después de que vemos a Natasha que se está lavando la cara y no sé qué, y aparece un celular. Dije, ¿en qué periodo de tiempo es esto, no? Porque el celular se veía como muy moderno. Dije, 21 años después, como que en mi cabeza no hacía bien las cuentas. Ya cuando veo que la está buscando, el estatus en el que empieza Natasha en la película es fugitiva. Es una fugitiva después de los eventos de Civil War. Que también podría haber sido fugitiva después de los eventos de Captain America Winter Soldier. O sea, dije, ¿será en alguno de esos dos? Porque técnicamente, después de en Winter Soldier, ella acaba en un estatus de que todo el mundo conoce sus secretos y pues casi casi la iban a arrestar, ¿no? Y la libra. Y después de Civil War, pues ella estaba era Team Iron Man, pero después acaba ayudando al Cap. Y como acaba ayudando al Cap, pues ahora la persiguen. Porque pues los demás ya estaban en Chirona, ¿no? Es ese tiempo en el que ya estaban. Falcon estaba en prisión. Estaba Steve, estaba ya, bueno, fugitivo. ¿Quién más? Ant-Man. ¿Y quién más estaba en prisión con ellos? Wanda, ¿no? Creo que todos estaban en The Raft. Tendría que volver a ver la película, no me acuerdo. Me acuerdo que estaba, por una escena comédica, me acuerdo del pobre de Ant-Man ahí, de Scott. Falcon. Creo que Falcon andaba por ahí, no me acuerdo quién más. Uh-huh. O sea, y entonces ella, como fue del equipo Iron Man, ya en las últimas escenas que apareció en Civil War, acaba ayudando al Capitán América y pues como que le dicen, ah, traidora, ¿no? Y ahora aquí está, pues está huyendo. Y está muy padre que, ¿cómo decirte? El hecho de que está huyendo, ella sabe qué hacer y tiene su propia red de contactos para, pues, sobrevivir y hacerse de, pues, de un espacio de tiempo en lo que decide, pues, qué hacer. Porque está como decepcionada de los Avengers. De hecho, varias veces durante la película lo dice así como que, pues, los Avengers son familia, pero, pues, chale, qué familia, ¿no? Sí. Es ahí donde a mí me empezó a dar, me cayó el 20 de, ah, ok, ya vi más o menos dónde entra esta película. Fíjate que ahí se me hizo curioso de, bueno, mira, la forma en la que nos ubicamos temporalmente, ¿no? De, ah, mendigos Avengers no sirven para nada. Dices, ah, ok, después de Civil War. Pues sí, porque se pelearon entre ellos, ¿no? Y ahí es donde entra Thunderbolt Ross, bueno, el general Ross, secretario Ross, perdón, ya tiene nivel el señor. Pues, secretario y todo, pero él sigue siendo muy, le gusta estar en campo, ¿no? Porque es parte del operativo que va buscando a Natasha. Y propiamente, ¿por qué? Porque está en violación de los tratados de Sokovia. Dije, ah, ok, ya entendimos dónde estamos, ¿no? Sí, una vez más, te digo, es esa parte de que las películas, pues ahora le está tocando el bagaje que no tienen los cómics, ¿no? De vez, todo está interconectado y ni modo. Y a pesar de que es un retcon, pues de todas maneras te tienes que haber aventado otras películas para esto, ¿no? Dices, ay, ok, ni mollo. Y fíjate que en paralelo, o sea, si bien la película es sobre Black Widow, Natasha Romanoff, una buena parte de la película también es respecto a su, entre comillas, hermana, Yelena, que, pues, técnicamente hablando, en los cómics es otra Black Widow. O sea, después asumió la identidad de Black Widow también. Asumo que también el plan a mediano o largo plazo con Yelena es que ella tome el manto de Black Widow dentro del universo Marvel de alguna u otra forma, ya sea como heroína o villana o antihéroe o vete a saber qué onda. Sí, y aquí no podemos decir que vaya a haber un spoiler o que vaya a sorprender a nadie, porque el personaje de Black Widow se murió. Así que, en el momento en el que presentan a Yelena Belova, incluso antes de ver la película, veías los pósters y dices, ok, si el personaje sobrevive, que uno esperaba que sí, ya tenemos por más años a una Black Widow. Era lo que podíamos esperar. Ay, sí, cero spoilers para nadie, ¿eh? Así que ni me digan. De hecho, hasta que mencionas eso, alguien puso ahí una imagen, un meme que como me dio risa, donde está, pues, esa imagen de Avengers Endgame en la cual está Natasha ahí muerta, o sea, tirada, que se tiró ahí en Vormir, y pone un letrero abajo. Sí, esta soy yo. Seguramente te has preguntado cómo llegué aquí. Esta es mi historia. Y empieza Black Widow la película. Pues sí, más o menos, es que es eso, ya sabemos cómo acaba la historia de Black Widow, se avienta a lo menso y se muere. Sí, qué triste. Todo por el man-pain de Clint. Sí, para que no se... Y bueno, eso tiene luego después que ver con la escena adicional, que eso también va a estar chido después, ¿eh? Y esa es la parte del retcon que digo que todo mundo tiene que... Pues va a tener que lidiar como mejor pueda. La manera en la que yo recomiendo es, no le hagan caso y ya lo que sigue. Pero bueno, eso lo platicamos en un ratito. Y bueno, como decía, ¿no? Creo que Yelena tiene también tiene un peso muy importante, tiene un arco importante también. La vemos siendo parte de un operativo de Widows, ¿no? Y entendemos que el Red Room sigue muy activo, a pesar de lo que Natasha creía, que ya lo habían desmantelado, pues no. Y hay una suerte de asesinas entrenadas, muy en contra de su voluntad, que son las Widows. Todas ellas con trajes muy similares al de Black Widow, tienen prácticamente el mismo tipo de armas, el Widow Bite y toda la onda. Ella es parte de ese grupo, y hay una en particular que se está escapando, que logró escaparse y que tiene en su poder un polvito, podríamos decir un antídoto que descondiciona el cerebro de las Widows que trabajan contra su voluntad para este villano que es Dracop. Y nos establecen también algo que estuvo interesante, que las técnicas, digamos, de control, o de pues no de control mental, pero podríamos decir de manipulación que utilizaron con Natasha y otras Widow en su momento, pues no eran O sea, eran más bien quebrar su espíritu y psicológicamente y todo el rollo. Y algunas drogas seguramente, ¿no? Pero ya después no. O sea, ya después eran químicos que hacían un control mental pues prácticamente total. Más eficiente, quiero pensar, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión Natasha comenta que pues si algo buscaba el Red Room era ser eficientes. Entonces, el hecho de que utilizaran esos químicos para pues acelerar ese proceso y entrenar así a estas jovencitas y convertirlas en Widows, hace mucho sentido. Y Yelena, afortunadamente, recibe una dosis de este químico, recupera su mente, aunque que está bien triste y bien gacho, porque pues te dan a entender que las Widows que están controladas por ese químico, como que siempre están ahí, o sea, su cerebro está como en segundo plano, viendo lo que su cuerpo y el resto de su ser hace, ¿no? O sea, todas esas atrocidades. Y ella recupera su mente e inmediatamente pues, se siente liberada y se lleva un bonche de esos químicos para pues para liberar al resto de sus compañeras. Ese arco que tiene Yelena de cómo la conocemos como parte de estas Widow a después lo que está haciendo, que es lo que mueve prácticamente toda la película, se me hizo bastante interesante y que le da cierto peso al personaje y entiendes por qué tiene que recurrir también a la ayuda de Natasha, porque sabe que es la otra Widow que ya está pues libre de la influencia del Red Room, ¿no? Sí, aparte pues es la hermana de la que era la protagonista de la película y de las otras películas, así que hacía lógica que fuera ella, ¿no? Sí. ¿Te gustó el personaje de Yelena? ¡Oh, sí! ¡Mucho! Es lo mejor de la película. Voy a ser súper sincero. Scarlett Johansson por fin le pusieron a hacer algo. Por fin le pusieron un personaje a Black Widow. Y ya tiene personalidad, lo cual agradezco mucho. 2 años después de que se murió el personaje, por fin siento feo por ella. Con todo y eso, la verdad es que el mejor personaje para mí de toda la película es Yelena, ¿eh? Méndiga Florence Pugh, que se llevó el show mala onda. Es súper divertida, es adorable de momentos, es patea trasero pues, como debe ser, porque es asesina entrenada y no sé qué, pero no se toma tan en serio. No, es genial, es de veras. Pónganla en todo lo que quede de Marvel. Me encanta que no se toma en serio que se burla de la propia Widow y sus poses, ¿no? ese running gag es buenísimo. Está genial, eso está genial, de veras. Hay una escena muy, muy padre. Empieza la película, como dice mi hermano, ¿no? Con Natasha, con Yelena robándose un nuevo MacGuffin, ¿no? Una nueva cosita que todo el mundo va a querer, que en este caso pues, es sus casecitos locos. Y se los envía a Natasha, nunca entendí bien por qué, supongo que, bueno, ya entendí por qué, pero se los envía a Natasha como que, oye, pues tú eres Avenger, necesitamos Avengers y pues, te doy esta cosa críptica y haz lo que puedas con ella, ¿no? Y llega Taskmaster, se los roba, bueno, se les intenta robar y entonces ahí por fin empieza el viaje de Black Widow, de ok, esto me lo mandó mi antigua hermanita, voy a tener que ir a buscarla, vamos a hacer y vamos a armar bullicio. Esa es la forma en la que empieza la historia. Ya está bien, está padre. Cuando por fin se encuentran Yelena y Natasha, la verdad es que ese banter que tienen entre hermanas desde el principio es buenísimo, ¿eh? Es muy, muy divertido. Porque se llevan bien, o sea, porque pues, al fin y al cabo eran hermanitas. Pero un número uno, pues tienen tiempo de no verse, no se confían la una de la otra del todo. Es canijo esa forma de esa relación pero nunca sientes que de veras se caigan mal, o sea, sientes que de veras se aman la una a la otra de pues a lo mejor eres medio canija, pero pues no, o sea, vivimos juntas mucho tiempo y me preocupaba por ti, ¿no? Y un momento cuando ya por fin ahí escapó típica forma en la que acaba un primer acto de una película, ¿no? Empiezas a presentar, haces el setting, presentas a los protagonistas y al villano, en este caso el villano es Taskmaster, que por cierto, el diseño de Tasky aquí me encanta, muy parecido a lo que hizo Gail Simone con el personaje. Y también desde el principio te plantean que Taskmaster pues, puede imitar cualquier estilo de pelea aunque sea una sola vez, que tiene una memoria increíble. Aunque aquí, por lo que vamos entendiendo, es más bien un efecto no de la propia persona que es Taskmaster, sino como que de una mezcla de entrenamiento y tecnología para poder copiar esos movimientos y no sé qué. Ah, ok, es diferente, está bien, se me hace igual de creíble que una persona tenga memoria del estilo de Taskmaster, ¿no? Pero bueno. Cuando le digo, cuando por fin se encuentran Yelena y Natasha, hay la típica escena de nos tenemos que pelear porque no nos confiamos, y aparte es un staple de las películas de superhéroes. Cuando por fin empiezan a hablar un poquito acerca de lo que está pasando, bueno, ya se dan cuenta de vamos a tener que trabajar juntas, nos guste o no. Y hay una escena de persecución, llega el Red Room otra vez por ellas, bla, bla, bla. Está padre la escena, hay unos momentos también de banter muy buenos entre ellas. Pero ya cuando llega un momento de calma, la bendiga Yelena hasta le hace burla de oye, ¿por qué siempre caes acá con el Super Hero Landing? O sea, y hasta haces acá el You Whip Your Hair and Shit. O sea, es de, holy shit, tiene toda la razón, ¿no? O sea, es buenísimo, no, de veras, y le hace burla de eso, le hace burla de que peleas como si todo el mundo te estuviera viendo todo el tiempo, ¿no? Que es, me encanta que también, esa es una parte que de repente llega al cómic, un poquito romper la cuarta pared. Sí es burlarte del personaje, sí es burlarte de lo corny y ridículo que puede ser, pero también es echarle tus jabs a los antiguos directores de fotografía y directores que, pues, o sea, ve cómo hacías el framing de Black Widow en comparación de otros personajes, ¿no? Eso está súper padre, me encantó ese banter, la mera onda. Sí, el bonito Java, John Favreau, por ejemplo, ¿no? Sí, así de, oye, pues, dude, no, nunca pusiste a Iron Man, siempre lo ponías acá todo, estilo Taskmaster aquí, y a Natasha no, ¿eh? Hay un punto incluso en el que Yelena después, por lo que quieras, hace esa misma pose y se queda así de, ah, me doy asco a mí mismo. Sí, así de, está muy divertido eso. Y es que Timo Flores Pugh tiene esa, no sé, tiene carisma para hacer ese tipo de cosas. Sí, sí se la compras que es auténtico. Sí. Y de veras no le gustó de, Por cierto, este me dio mucha risa que dijiste que se van a hacer bullicio. La película pudo, esa parte pudo haber sido Black Widow and Belova, bullicio en Budapest, ¿no? Exacto, es... Me encanta, de hecho, cómo llegan a la conclusión de que, oye, nos está correteando el Red Room, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos juntamos y hacemos bullicio. Qué buenas pues, secuencias, ¿eh? O sea, ya una vez que escapan, ya que tienen su momento ahí de que incluso Yelena le hace burla y demás, ya están acá literal curándose las heridas. Ah, por cierto, hay un momento muy padre, hay un diálogo padrísimo, que es cuando Yelena le explica a Natasha de por qué le envió el MacGuffin el gasecito raro. De, oye, pues, ¿por qué me lo enviaste? Pues es que no conozco a otro Avenger y necesitamos a los Avengers. Ahí, no sé, dáselo a Tony Stark, a ver qué haces. Y la pobre de Nat es de, ay, ¿cómo te explico de que no es el mejor momento, no? Pero eso se me hizo muy padre, se me hizo muy humano de parte de Yelena Belova de decir, a ver, conozco a una Avenger. Ellos pueden resolver esto en tres patadas. Mandan a Thor ahí al Red Room y se acaba el asunto. En vez de ella, es que de veras se me hizo tan humano el me voy por la fácil. Le echo la bronca a los que pueden hacerlo rapidísimo. Yo para que, ella no iba a hacer su cruzada contra el Red Room ni nada. Literalmente ella estaba escondida en Budapest porque pensaba que nadie la iba a encontrar. No, ella no quería hacer nada. Quería estar de floja, echar chorcha, comprarse ropa fea y echarle la bronca a los Avengers ahí de, pues ustedes encárguense de eso. No les sale porque no hay Avengers. Pero eso me encanta. Es otra vez, esas cositas que me encantaron del personaje, que se me hizo muy creíble en un mundo de superhéroes, ¿no? Y por fin se están, incluso le dice, oye, ¿por qué pensaste que iban a mandar a alguien así, a Thor o algo así? Y Yelena le contesta a Natasha, pues es que no es como que Thor vaya a necesitar analgésicos después de una pelea, ¿no? Algo que nunca habíamos visto. Nunca habíamos visto qué pasaba después de los megatrancazos que se ponen los superhéroes de Marvel después de una pelea. Pues te tienes que ir a curar las heridas, te pones tus benditas, te tomas unos analgésicos, pues una cervecita para los nervios. O sea, ese tipo de cosas las aprecié mucho en esta película. ¿Cómo se ve que ya las películas de Marvel han madurado de esa manera, de hacerle incluso burla a los tropos de superhéroes y construir sobre eso? Construir, hacerte a los personajes no solo más humanos, habrá unos que no son humanos, sino más, que te sean más empáticos por ese tipo de cositas. Cuando antes, pues, vean Avengers, vean la primera película de Avengers, es todo superhéroes. Todo superhéroe es ser humano aquí, ¿eh? O sea, a pesar de de que hay gente como Stark o Steve, que pues son los más humanos entre todos ellos, lo sientes todos high and mighty, superheroicos, que no pueden tener fallos. Y aquí no, hasta Yelena dice, pues me tengo que tomar analgésicos, pues me duele, ¿no? No sé, esos detallitos que me encantaron de esta película. Y están en esas, en esas de andarse pues, curando las heridas y demás. Cuando literal sale el comentario de, bueno, pues ¿qué hacemos con el Red Room? Pues se me hace que vamos a tener que ir a tronarnos nosotras. ¿Y qué es lo que les digo todo el tiempo? Solo necesitamos a algún baboso que diga, vamos a hacer una tontería, y un segundo baboso que diga, va. Y es exactamente lo que pasó aquí, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, el quien pone las ruedas en movimiento, pues es Yelena, ¿no? Y Natasha dice, bueno. Sí, porque dice, oye, entonces, te mandé esto para que yo no pueda hacer nada, pero pues resulta que no voy a tener vacaciones, ¿lo hacemos nosotras? Pues va. Y ahí van las mesas estas. Que fíjate que a nivel de guión y estructura de la película, creo que tomaron la acertadísima decisión, y ahora cada vez me convenzo más de que fue una muy acertada decisión de situar la película después de Civil War. Porque también es como luego pasa en los cómics, ¿no? De que, o sea, en el universo compartido de Marvel Comics, ¿no? Que de repente dices, oye, está esta super amenaza, llámala lo que quieras, ¿no? En este caso el Red Room. Y vamos a lidiar con ello en el título de Black Widow. Ah, ¿y qué no? Black Widow es amiga de los Avengers y en tres patadas pueden acabar con esto. Pues sí, pero digamos que no. Y acá sí, lo resuelven muy bien, ¿no? No hay Avengers, ¿no? Sí, no hay Avengers. Ráscate con tus uñas. Sí, o sea, eso me gustó porque, por ejemplo, me estaba acordando de, por ejemplo, Thor The Dark World o Captain America Winter Soldier, que son una broncota, ¿no? O sea, es otra invasión extraterrestre. En Thor The Dark World es Chitauri 2.0, ¿no? Son estos elfos oscuros. Y los Avengers no se apersonan. Y dices, ¿pero por qué? Pues que no hubiera sido lo más lógico, pero como que eso lo dejamos como que, Thor lo hace solito porque pues, es su película, ¿no? Y acá es como que sí hay una razón de ser de por qué Natasha y en general el mundo, porque pues de repente ya hay como una concepción de que están los Earth Mightiest Heroes y nos van a hacer el paro. ¿Por qué no están? Esa parte creo que funcionó muy bien en toda la película, ¿eh? Sí, es padrísimo. La decisión del momento histórico de las películas de Marvel donde pasa esto está genial. Si nosotros la hubiéramos visto como que en tiempo real después de Civil War, ¡uy! Hubiera sido excelente esta película. Sí, hubiera sido mucho más impactante en ese sentido, ¿no? Y el momento en el que por fin Natasha se muere, de veras hubiera sentido feo. Porque ya hubieran construido algo con ella. Ay, sí, cierto. Porque la verdad, se muere. Miren, yo voy a ser súper sincero. Yo chillé como un resto de veces en Avengers Endgame. Pero nunca por Natasha. Pues no. Sentí feo por Morgan Stark. Desde que salió dije, ay, esta niñita me va a hacer llorar. Y sí me hizo llorar. Sentí bonito cuando regresó Spidey y cuando llegan todos y se arma la broncota. No. Chillé un resto. Pero en uno de los momentos donde se supone que la película está diseñada para que uno llore, que es cuando Natasha se muere, la verdad es que yo así de, ah, se murió. Ok, moving on. Te voy a decir algo. Si se hubiera muerto Clint, también hubiera sido de, meh. Exactamente, es que también ese es el problema. A pesar de que Clint muy a la Whedon, prefirió darle más backstory a Clint para hacerte el fake de que se iba a morir en Age of Ultron. Y aún así de que sabía que tenía familia, aún así de que estaba con su angst de tengo que matar a todos los malos porque mi familia se murió y tengo el sad. Aún así, si se hubiera muerto Clint era de, ok, al rato llega Kate Bishop y tenemos otra Hawkeye y mejor, ¿no? O sea, no pasa nada. Así que esa escena, independientemente de cómo hubiera salido, no, pues no jala. No había como que mucho de qué entristecerse con esos personajes. Si hubiera puesto esta película antes, ¡oh, fuck! Hubiera llorado todavía más. Sí. ¿Quién sabe si eso cambia ahora que tengamos la serie de Hawkeye, ¿no? Si también le dan más carnita a algo interesante que haga y dices, ah, pues a lo mejor me hubiera sentido más mal, ¿no? Yo supongo que sí, o sea, sé que la idea es que, pues, la, ¿cómo se llama? Hailee Steinfeld sea la nueva Hawkeye porque es más joven y tenga muchos años ahí en Marvel y ya reemplace a Jeremy Renner. Pero, pues, digo, no estaría mal que nos den un poquito más del personaje de Clint Barton, ¿no? Digo, aprovechando. Y es lo que le pasa a esta película, le da mucha más carnita por fin a Scarlett Johansson como este Black Widow. Pero, hey, ¿qué crees? Ya no va a haber. Ya no hay, se acabó. Exacto, el problema es que ya no va a haber porque el personaje ya se murió y ella ya terminó su contrato con Marvel. O sea, ya acabó. Aparte, ya no está esperando bebé, entonces pues no. Así, pero insisto, también es mucho el asunto de, pues, era presentar a la nueva Black Widow. Así que, hey, una por otra, ¿no? Sí, yo estoy seguro que si quisieran hacer una franquicia ahora de Black Widow con Yelena... está diseñado esta película para eso y funciona, yo creo que funcionaría. Es más, me atrevo a pensar que el plan sí es ese, ¿no? De tener una secuela de Black Widow o secuelas con Yelena al frente, ¿no? Sí, tengo entendido que Yelena va a salir en Hawkeye, así que pues esa va a ser como que su siguiente gran aparición. Yo esperaría que después ya hubiera pues una película que ay, terminando el review les doy mi especulación salvaje de dónde creo que va el asunto, pero bueno. Fíjate, también, regresando a otros personajes, Taskmaster, que tiene... No es propiamente Tasky, como lo conocemos en el universo de Marvel, y la forma en que tiene sus habilidades. Algo que me gustó mucho es, a nivel gráfico y del lenguaje corporal, es que la verdad es que kudos para quien coreografió todas sus peleas y movimientos, porque sí, o sea, tiene los movimientos... Identificas perfecto así de, está imitando al Cap. La forma en que le pisa el escudo y le brinca al brazo otra vez, con ese escudito que tiene, es la de Steve Rogers, es la de Chris Evans haciendo ese papel. De repente hace el movimiento patentado de Black Widow, su llave que hace con las piernas, igualito. Lo ves de repente sacar unas garritas así como T'Challa, dices, la verdad es que... Quien haya estado detrás del traje haciendo esos movimientos, mis respetos también, le quedó... Muy bien hecho. O sea, sí te la compras que está imitando los movimientos de los personajes originales, ¿no? ¿Sabes cómo se puede hacer eso? Digo, no sé cómo lo hayan hecho, pero ¿sabes cómo se puede hacer con este personaje que es Taskmaster, que nunca se le ve el rostro? Te traes a los mismos dobles. Es un buen punto. Claro. Ellos ya se sabían la coreografía, ya sabían cómo moverse, y no se ve la cara del personaje, pues los pones en el traje. Santo remedio. Es un buen punto, ¿eh? Y fíjate que, por ejemplo, con un detalle que le encontré a cómo pelea con el escudo, que su escudo se ve que no es vibranium, o sea, porque no rebota. En ningún momento el escudo rebota, siempre lo lanza y se encaja en algún lado. Como que dentro de sus limitantes, sí actúa como el Cap, pero tiene sus limitantes y las utiliza más bien como un arma. Esa ventaja estaba padre, ¿eh? Sí, es de esos detallitos, ¿no? O sea... Sí peleas como el Cap, pero no tienes el equipo del Cap. Peleas como T'Challa, pero no vas a tener garras de vibranio. Puedes hacer muchas cosas, pero no tienes lo mismo que los otros. Es incluso también parte de la forma en la que el personaje de Taskmaster opera. Incluso en los cómics, el pobre de Tony Master siempre anda diciendo, yo puedo hacer un montón de cosas, pero mientras no tenga un escudo de vibranio o espadas mágicas o martillos terribles, pues, no va a salir igual, ¿eh? ¿Te acuerdas de ese cómic de, porque justo de Gail Simone, donde Taskmaster ve un video de Bruce Lee, pero lo ve en cámara rápida y pelea como Bruce Lee en cámara rápida? O sea, dice que estaba llevando su cuerpo al límite, porque estaba imitando esos movimientos, pero dentro de lo que un cuerpo humano podía hacer. Ese es uno de los detallitos así de guión que a mí me encantaron de ese cómic de Taskmaster, ¿eh? Sí, ahora tuvo una miniserie que la escribió Matthew Rosenberg. Dicen que estuvo muy divertida. Leí el primer número para ver qué tal estaba. A lo mejor consigo por ahí el TP. Y tiene mucho de eso, ¿eh? O sea, de que de repente si es de... Aplica técnicas que vio en tal lado. O sea, de... ¡Ay, estoy aplicando esa patada que hace Shang-Chi! O ese golpe del Capitán América. ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? ¿Los hago igual que él? Estoy seguro que si tiene el mismo efecto, ni de broma. Porque no tiene el cuerpo para ello, ¿no? No, o sea, Shang-Chi pues es poder místico y espiral y todo, y el Cap es un super soldado, y Tony Masters, ¿no? Sí. Nunca he entendido, bueno, no me queda muy claro, él no es mutante de nada, o sea, esa habilidad que tiene es de copiar cosas, ¿no sería una mutación? No, no es mutante, simplemente tiene esa habilidad, sí es superhumana, o sea, nadie más la tiene, pero es como que un superpoder bastante... es como si yo te dijera, mira, yo puedo hacer explotar llamas con la mente, pero no hay llamas cerca, así que no te la puedo enseñar, ¿no? Realmente no te sirve de mucho si no tienes el equipo adecuado. ¿Por qué quieres explotar una llama? No sé, no me acuerdo, hace poquito vi un video algo así de alguien estaba hablando de superpoderes babosos, ¿no? Y eso de explotar la llama ok, es el superpoder más imbécil del mundo, si no tienes llama cerca. Llamas, entiéndase, no de fuego, sino llamas a mí, ¿no? Sí, el animalito, ¿no? Sí, y Cusco. Y como Cusco. Y en el caso de Taskmaster, sí, o sea... Podría ser el mejor en alguna cosa, pero si no entrenas tu cuerpo, o si el cuerpo no te da para ello. Por ejemplo, en ese cómic de Taskmaster de Gail Simone, de que él podía imitar el Skyhook de Kareem Abdul-Jabbar como nadie en la vida, perfecto, pero no tienes el tamaño de Kareem Abdul-Jabbar. En la NBA serías un inútil de todas maneras para ese sentido. Buen punto, o sea, te sale, pero no. Tendrías que imitar a otros jugadores del tamaño. Ajá, un James Stock James Stockton, por ejemplo. No, Chris Paul, algo así, o sea, alguien que esté más o menos de la altura, ¿no? Porque pues poner Tanzan con las patadas es mala idea. E incluso hay unas escenas muy padres en ese cómic acerca de eso, de una tontería que intentó cuando no debía hacerlo, y ahí es donde entran los límites de Taskmaster. Y aquí también, realmente como el personaje no habla, o sea, no es como Tony Masters, que es muy parlanchín. Pues todo te lo tienen que indicar con el típico show don't tell, y aquí lo que te indican es su equipo es para que imite lo que hacen esos superhéroes, pero pues no tenemos los mismos recursos, no va a salir igual. El asunto del escudo se ve el ejemplo perfecto. Exactamente. En otros personajes, Red Guardian. ¿Te gustó Red Guardian? Oh, sí. ¿Quién diría que Marvel me iba a hacer que me portara el literal comunista de mediana edad, medio silly y goofy, Sí, la verdad es que me gustó su personalidad, el carácter que... lo que le imprime David Harbour se me hace muy bueno. O sea, se me hace un actor muy, muy bueno, fíjate. O sea, cuando lo vi, por ejemplo, en Stranger Things, que tiene... es más serio, pero tiene sus momentos goofy... y sus momentos medio awkward, y acá pues también tiene eso. Creo que fue un gran cast para este personaje. Y algo que lo que sí me y que es, no acabo de entender bien, o cómo decirte, no me acaba de cuadrar, es ciertas cosas que hace. Yo creo que él es un supersoldado, o sea, tiene, no es el suero supersoldado, o tal vez sí, no sabemos, pero tiene superfuerza y todo eso. Él cuando lo encontramos después de que lo dejamos en Cuba, y que van tanto Yelena como Natasha a sacarlo de prisión para que lo lleve a encontrar al malo malote y al Red Room. Honestamente, creo que... ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién sabe? O sea, salvo por el hecho de que pues se la llevaron en un helicóptero, pero creo que tenía todo para poderse escapar cuando le daba la gana, ¿no? Ah, sí, pero ¿viste dónde estaba? O sea, Natasha y Yelena dicen, oye, tenemos que ir a buscar el Red Room, no sé dónde está, pues se me hace que nuestro papá falso sí sabía, y tienen que rescatar a Red Guardian, a Lexi, de una prisión que estaba en medio del hielo, en medio del, supongo que Siberia o algo así. ¿Te escapas y qué haces? Bueno, sí, buen punto. ¿Para dónde te vas, no? ¿Para dónde te vas? Es el mismo principio que la prisión de Alcatraz. Te escapabas de Alcatraz y luego, ¿qué haces? ¿Nadar? Pues no, ¿verdad? No, muchos lo intentaron y todos se ahogaron. Sí, ¿verdad? Hubo muchas historias de eso, ¿no? Sí, que nadie podía realmente escaparse porque a lo mejor salías de la prisión. Pero de ahí a nadar hacia San Francisco, que es la ciudad más cercana, no, la corriente es muy canija y te mueres. Sí, digo, quién sabe si es de por su fisiología como supersoldado hubiera aguantado más el frío, pero no creo, hubiera acabado como capipaleta, pero rusa, ¿no? Como capipaleta rusa en medio de Siberia, donde las temperaturas llegan a estar a menos 40 o menos 50. Buen punto. Y algo que se me hacía muy curioso es que tiene, yo creo que tiene algún tipo de problema mental o no sé qué onda, pero esa como que tiene esa onda de que se inventa historias, ¿no? De que combatió contra el Capitán América, su gran enemigo. en los 80s. No, a mí se me hace que es 100% real, solo que no era Steve. Yo llegué a pensar eso. No sé si fuera Isaiah o algún otro Capitán América, tal vez. Nunca te menciona el color de piel del Cap. Eso sí. Bueno, y ahora en el rol de Brubaker hubo otro Capitán América en los 50s, ¿te acuerdas? O sea, estaba, evidentemente, bueno, fue la época en que metieron a Isaiah Bradley, que fue el primer Capitán América. Y en los cómics de Marvel, cuando, pues bueno, en los 40s dejamos de publicar el Capitán América, o sea, físicamente, ¿no? En Timely Comics. Stan Lee lo recupera en Avengers número 4 y empieza a contar historias con él. Y el propio Stan, o dentro de esa etapa de Marvel, ahí de los 70s, 60s, 70s, se manejó de que el Capitán siguió estando activo. O sea, ¿qué pasaba? Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial y todo ese rollo, los cómics del Capitán América siguieron saliendo, pero ahora ya peleaba contra comunistas y no sé qué tanto rollo. Cuando Stan lo recupera en Avengers, pues como que le dan retcon a eso. O sea, lo que decías de los retcons, ¿no? Así de, pues, go with it, ¿no? Le da retcon a eso y dice, después de... O sea, él ni siquiera vio el final de la guerra y quedó hecho paleta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo explicabas que Timely seguía publicando cómics en los 50s con un Capitán América y un Bucky? La explicación que dieron es que no eran ni el Capitán América ni Bucky, eran otros personajes. Eran otras personas con ese manto que estuvieron activos en los 50s. Y en el Ron de Brubaker hacen referencia a eso, de que sí había otro... Hubo una época donde otro Capitán América tomó el manto. Entonces, pues, no sé, o una de dos. O sí está loquito, o sí tiene algún problema Alexei. O sí hubo otro Capitán América que no sabemos. O tal vez sea el propio Isaiah Bradley que lo recuperaron un rato. Y verdaderamente peleó contra un Capitán América, ¿no? Sí, digo, es que todas las pistas están ahí. Ya vimos Falcon and the Winter Soldier. Sí, que había otro supersoldado, ¿no? Y incluso Isaiah lo decía. Hubo varios. Ninguno sobrevivió, según él. Pero realmente no sabemos. Puede darse el caso. Y es que esta película de Black Widow tiene algo que honestamente fue difícil de manejar en nuestros días. Porque la esencia del personaje de Black Widow y Red Guardian y todo eso, pues están muy vinculados a la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, entre las potencias socialistas y capitalistas, ¿no? Cosa que para el momento en el que se desarrolla la película, o incluso para los momentos en los que esta Natasha era parte del Red Room, pues ya se estaba enfriando ese tema. Entonces, pues sí, o sea, tiene esos retos como de mantener esa esencia que tienen los personajes, pero llevarla a nuestros días ya no estaba tan fácil, ¿no? Yo digo que sí, en realidad era bastante sencillo porque, o sea, la Guerra Fría siquiera acabó, pero las tensiones entre países, entre grandes, las antiguas grandes potencias comunistas y Estados Unidos, ahora China, etcétera, siguen estando ahí. Okay. Al grado de que un ex agente de la KGB es el presidente ruso. Sí, no, yo más bien me refiero en el tema de, pues, de que su origen era de, pues, era una espía de la KGB. Pues acá no pudo haber sido de la KGB, ¿no? No, pero pues... Por la edad, pues no. Que heredó la Rusia después de que quebró la URSS. Y en los 80s, pues sí, desde luego, un Red Guardian pudo haber sido gran enemigo del Capitán América porque, pues, estaban activos, ¿no? En los 80s. Sí, bueno. Acá técnicamente no, digo, quién sabe qué anda con Alexei, pero... Sería interesante después explorar eso, de si verdaderamente hubo otro Capitán América que trabajaba misiones encubiertas que nadie sabía, más que ciertas personas se vuelve una especie de leyenda en Rusia, ¿no? Así como de este lado teníamos la leyenda del Winter Soldier, allá teníamos un Capitán América maligno, ¿no? Algo así. Sí, aunque fíjense que de todas maneras está chistoso porque todo este asunto se hizo antes de que se desarrollara la serie de Falcon and the Winter Soldier. Yo creo que se me hizo uno de esos momentos de happenstance, ¿no? De, hey, el comentario sale bien porque esta serie ya nos hizo el favor. Es un buen punto. Pero fuera de esos detalles, honestamente, el personaje de Red Guardian, muy, muy, muy chido, muy padre su interpretación de David Harbour. Y nos lleva también al otro miembro de la familia que yo pensaba que estaba muerta, o sea, o nos daban a entender eso al principio de la película, que es Melina, la mamá fake de Yelena y Natasha. interpretada por Rachel Weisz, que pues por lo que entendemos sigue trabajando para el Red Room o seguía trabajando para ellos haciendo esa tecnología de control mental que la probaba en puerquitos. Que eso de los puerquitos también es un detalle muy padre. ¿Qué es cuando se juntan todos en familia, como familia? Eso de que si es familia fake o no. Te soy honesto, de repente como que sí me sacaba un poco de onda de... ¿Sí se la creen o no se la creen? O sea, ¿qué tan... ¿qué tanta verdaderamente confianza o lealtad hay entre ellos? Siento que, por ejemplo, pues Yelena tenía una visión más romantizada de eso. De repente Natasha tenía una visión más romantizada de esa etapa. Luego sí, luego como que no. Esa fue la parte de la película que me hizo un poco más de ruido. Tendría que volverla a ver, pero... Pues como que dije... Hay un momento en el cual Melinda tiene como ese change of heart. O sea, como que trabajaba para el Red Room, pero pues... Ya que estás aquí, mejor ya no, y te ayudo a derribarlos, ¿no? Y dije, ¿de dónde salió eso, no? A mí no me hizo ruido ni tantito. De hecho, me gustó mucho esa escena porque se nota que, mira, ahora sí que las hijas saben que están medio amargadas, o sea, saben que era fake y demás, pero en el caso de Yelena, incluso ella lo dice, pues sé que era todo falso, pero pues, ha sido la mejor parte de mi vida, y pues sí, es que ella era una niñita, era muy niña cuando todo eso pasó, así que pues, es el mejor recuerdo que tiene. En el caso de Natasha, como ya tuvo más tiempo incluso de que salió del Red Room, pues sí, ahora sí que tuvo tiempo para decir, todos ustedes eran falsos y los odio a usted, y los odio a todos y bla, bla, bla. Lo entiendes. En el caso de Rachel Weisz, ven Melina, Bambi los venados. Pero no se contrapone ese punto con el afecto que sí le mostraba a sus hijas falsas al principio de la película. Y son los papás, digamos, como los que sabemos que no somos, pero pues cuando estábamos juntos nos la pasábamos re bien. Así que, pues, una por otra, ¿no? No sé, a mí más que hacerme ruido, es un momento se me hace muy humorístico, muy... Pues, que le da cierta sensación a la película de, ¿qué lo diría, no? O sea, el asunto de Black Widow es que pues, se supone que no tenía una familia y resulta que sí, aunque era fake, pero hasta las familias fake son familia. Pues sí, todas sus familias son fake, porque los Avengers pues son sus cuates y se puede considerar su familia, pero no su familia, ¿no? Hay mucha gente que no tiene familia de sangre, no hay problema, sigue teniendo familia. Pues sí, o sea, y de hecho creo que en algún momento Natasha hasta se pondera el de quién era mi madre, ¿no? O sea, mi verdadera madre y qué onda con ella y pues, o sea, como que a esa parte pues ya nunca llegamos, como que pues, y está bien, o sea, ella más bien es, pues estos que son raritos son mi familia, pues sorry, ¿no? Exacto, creo que esa parte me gustó mucho de, bueno, o sea, resulta que tengo dos familias, todas bien disfuncionales, son raros con ganas y a veces se me suben en la punta de los pelos, pero pues ya que, está padre, eso me gusta. Sí, digo. El tropo del Found Family es de mis favoritos, ¿por qué cree que me gusta Runaways? Buen punto. Aunque sí, yo la verdad, desde mi punto de vista, yo sí sostengo que a lo mejor no sé, pudo quedar mejor escrita esa escena, esa secuencia. Algo no me hace clic. Y te digo, el change of heart no me gustó tanto. Sí es muy cursi, sí es muy corny, es muy muy cursi, hay que ser sinceros. Es eso, para mí es eso. Y el que cambiara de opinión así esta Melina de, pues siempre sí te ayudo, pues no sé. Esa es la parte que se me hace cursi. O sea, es película de Marvel, no les podemos pedir más. Lo que nos lleva, por ejemplo, al villanazo del asunto, ¿no? Dracov. Honestamente se me hizo blando, muy... No tiene chiste. No tiene chiste que hasta la propia Natasha, cuando en un enfrentamiento que tiene en verbal, le dice, no tienes chiste, eres patético. Y es súper patético, o sea, la verdad es que es un... Sí, exacto. Es un cliché. La propia película lo abraza de, pues sí, ¿tú qué? O sea, ve dónde estás. Red Room resulta que nunca lo podían encontrar porque era una estación que estaba ahí escondida en las nubes y no sé qué. Y según desde ahí controlaba el mundo, pero era de, ¿y qué? Nunca sales de aquí, nunca haces nada, no ostentas poder realmente, ¿tú qué? Y el propio personaje de Black Widow le dice eso a ese personaje, al Drake, que sí, es el villano más blando que puedes encontrar, más, más corny, más aburrido. Sí, y se lo hace patente y en sujetota. Y dices, órale, ok, hasta la película está consciente de ese problema con este villano. En ese sentido, qué bueno que lo abrazaron así, porque honestamente está descrito de una manera que es de... Ay, o sea, típico villano, I am Russian y I am evil, ¿no? Exacto, exactamente. Y por eso, creo que la única, no sé si la única manera, pero la única que se me ocurría de, bueno, ¿y cómo arreglamos ese problemón? Pues vamos a decirlo con todas sus letras y en la película, ¿cómo ves? Órale, ok. Si un personaje así hubiera sido surgido en los 90, se hubieran tomado muy en serio, muy en serio. Uy, sí, claro. Y la verdad, yo lo recordaríamos como el villano que se tomó muy en serio a sí mismo y da risa, ¿no? Sí, es como el mandarín de los 90s. Ándale, por ejemplo. O Hans Gruber, ¿no? De Die Hard, ¿no? Hans Gruber de Die Hard, no me acuerdo. ¿Es la primera? Sí, cuando era Severus Snape, era el villano. Que se tomaba muy en serio, pero bueno. Va. Sí, o sea, la verdad es que tiene un poquito más de chiste Taskmaster, que bueno, pues, ya digo, como dijimos, spoiler, sorry. Taskmaster no es Tony Masters, es la hija de Dracov, que quedó muy dañada en una explosión, que otra vez le da pain a esta Black Widow, porque pues básicamente ella sentía que había matado a su hijita, a la hija de Dracov, y pues también le daba remordimiento por eso, pues ¿qué crees? No estaba muerta, y ahora es una suerte de Widow, pero mucho más controlada y... o sea, Dracov era una basura de ser humano. Su propia hija le hizo convertirse en una especie como de robot humano, ¿no? Sí, fíjate que yo pensé que Taskmaster iba a ser esta Rachel Weisz. Y no, cuando vimos a Melina ahí siguiendo experimentando sus puerquitos y todo, me quedé, ¡ah! ¡Ok! ¡Nice! Sí, o sea, digo, sí, no es Tony Masters, pero creo que dentro del contexto de la película lo hacen funcionar. A mí sí me gustó. Esa última acto donde pues tienen un asaltan el Red Room y nos explican en retrospectiva cómo era el plan, y eso de Switcheroo, que de repente quien pensabas que era Melina es Natasha y Natasha es Melina, etcétera, muy bien, la verdad lo manejaron bastante bien y recurrieron incluso a truquitos que habían surgido durante el universo Marvel, ¿no? Como esa tecnología para cambiar el rostro y todo el rollo que apareció en Winter Soldier y también en Falcon, y pues qué padre, o sea, me gustó que utilizaran esos recursos. Sí, cositas que te digo, pues muy de los cómics, ¿no? Te tienes que remitir a cosas que ya pasaron para entender estas, dices, ah, que está bien, está padre, se dan el tiempo todavía de tener ahí un par de momentos pachones y hasta son graciosos con Red Guardian, porque él siempre quiere ser pues el héroe comunista todo estoico y acá hay fregón y demás. Y es que no lo toman muy en serio, ¿no? Sí, de hecho, hasta tenía una figura de acción, ¿no? Según... Tenía una figura de acción, tenía hasta una canción y no sé qué, dice santo Dios. Sí, era el equivalente a When Captain America Throw His Mighty Shield, ¿no? Casi, casi. Bueno, hay que ser sinceros también, ¿no? El Cap America tenía mucho de eso. Y en las propias películas, cómo empezó siendo pues un payaso del US Social, ¿no? Sí, también. Que eso, déjame decirte, en esta última secuencia donde hay toda esa base, fueron al estilo X-Force, ¿no? Invadir bases, básicamente. Sí. Y cuando se está destruyendo la base en el aire y que todo mundo huye o se muere o cae, etcétera, son algunas de las secuencias de acción más espectaculares que he visto en un buen rato, ¿eh? O sea, sin considerar, o sea, superpoderes ni nada, o sea, están muy bien hechas. O sea, de repente sí es como que neta se avientan y vuela y le vale cacahuate y espera que caiga bien y no se maten. ¡Wow! O sea, no sé, se me hizo unas secuencias de acción muy bien hechas, ¿eh? ¿Sabes a mí qué escenas de acción me gustaron mucho? Cuando llegamos a la hora de los trancazos, no sé cómo le hayan hecho los stunts doubles, pero hay tan solo cuando se dan los primeros cates a la pobre de Yelena y Natasha. De que se dan con casi casi con tubo, se avientan a la pared y rebotan contra la pared, rompen puertas, a Natasha le rompen un plato en la cabezota, o sea, ese tipo de stunts que ahora que se hacen ya actualmente, donde es parte digital, parte stunt, parte utilería, y que sientes el trancazo, esos me gustan, no habíamos visto nada de eso en Marvel. No, es exacto. Y fíjate, esa pelea entre ellas dos al principio me recordó más o menos, digo, no es el mismo tono, pero o bueno, el tono tal vez sí, pero la ejecución no. Kill Bill volumen 2, cuando, el 1 me parece, cuando The Pride se enfrenta a la que tenía el parche, no me acuerdo, en un trailer park, que estaba así todo chiquito, algo así. O sea, siento que tiene ese saborcillo, obviamente pues ejecutado con, como dices, con técnicas modernas dentro del universo Marvel, pero tenía esa sensación. Creo que creo que hicieron un no creo que haya sido el homenaje, pero noto cierta similitud en eso. Bueno, es que es la forma en la que las escenas de pelea actuales se están haciendo. Puedes ver películas ya, de acción modernas como John Wick y cosas así. Tienen ese tipo de stunts, donde el chiste es que también sientas el golpe macizo. O sea, el hecho de que aviente, por ejemplo, le aplica una llave esta Yelena Natasha, la avienta contra una puerta, rebota contra la puerta, le pega, cae mal y se ve dolida y demás. Es la forma moderna de hacer las escenas de acción. Y me gusta que ya la hayan abrazado en Marvel, porque antes veíamos puros brincos. ¿No? Y o sea, estaba bien, está padre, pero no sé, no tiene el mismo punch, pues. Sí, por ejemplo, si comparas las escenas de pelea de Civil War, o sea, cuando están peleando entre ellos, cuando es la pelea en el estacionamiento del Walmart contra esto, pues sí se ve mejor esto, ¿no? Sí, claro. O sea, sí está bonito Civil War y pues está padre que salga ahí Giant Man y toda la onda. Digo, mejoraron eso mucho en Endgame y en Infinity War, pero comparando sí se veía medio ñac, ¿no? Sí, se ve mucho mejor aquí, definitivamente. Sí. Y bueno, el Red Room, pues, es historia. Yelena se queda con ese estatus de, pues, ahora yo voy a liberar a todas las otras Widows. Hay un momento que liberan a las Widows que tenían ahí mismo en esas instalaciones. Y te digo, da para mucho. Ahí quiero ver un crossover o team-up entre las Widows y las Dora Milaje o una cosa por el estilo, ¿no? Sí, aplica. Hay una escena muy padre ya casi al final, donde pues parte también del plan de Natasha era, o sea, si vamos al Red Room y aparte pues hago que me siga el General Ross, lo voy a ocupar de como mi perro de ataque, y pues le dice al resto de su familia, pues ustedes lléguenle, ¿no? O sea, ustedes no tienen no tienen culpa de nada de esto, pues, ustedes son libres. Y yo me encargo de Ross. Y no la querían dejar, empieza ahí su bater otra vez de familia. Incluso Natasha dice, miren, o sea, resulta que hasta tenía dos familias. Y si nosotros estamos jalando, los Avengers pueden jalar. Y a pesar de que es un momento muy bonito, muy divertido, etcétera, es ahí donde uno dice, bueno, pues arréglenselas como puedan con el retcon mental. Porque, ¿se acuerdan en la escena de Endgame donde ella se muere? Donde le dice a Clint, pues es que yo no tengo a nadie. Y tú sí, no. O sea, tu hermanita y tus papás falsos adoptivos ahora, ¿qué? ¿No son nadie? ¡Changos! Arréglenselas como puedan. O sea, hagan el retcon mental de que me sacrifico por ellos. Anda, le van a lanzar una reedición en Disney Plus, ¿no? Así de lo hago por mi familia. ¡Adiós! ¿No? ¡Adiós! ¡Bye! Y se me hace también, o sea, digo, como es parte de mi gimnasia mental, muy seguramente el resto de su familia, Yelena, Melina y Alexi, pues fueron parte de víctimas del Snap. Ándale. Que Yelena después, igual regresaron todos después, ¿no? Sí, regresaron todos después y se enteran, ching, ¿qué crees? Tu hija se sacrificó por el mundo. Ah, chido, pero qué mala onda. Sí, es muy gimnasia mental, muy Zack Snyder, ¿eh? Imagínense esto, pero supongamos, ¿no? Hay veces que nos toca a nosotros, a los, a los espectadores, hacer el trabajo pesado. Porque fíjate, ya cuando justo en ese final que pues ella se queda, pues como dice ella, voy a ganarles tiempo para que ustedes se vayan. ¿Cómo la libra de Ross? Pues quién sabe, ¿no? Porque de ahí cortamos a unas semanas después. Donde ya la vemos con el cabello rubio, como aparece en Infinity War. Y un dude que era como que su compa operador que le conseguía cosas, le consiguió una, pues técnicamente es un Quinjet, ¿no? ¡Ay! Y le vemos con su chaleco y por fin entendemos, hasta le ponen origen a su chalequito verde, todo chistoso, que era de Yelena. Ándale, exacto. Es una súper tierna y divertida que Yelena le dice, oye, pues por fin me compré ropa, ¿cómo ves mi chaleco? Y esta Natasha es de, lo primero que te compro así fue eso, y estás de, ¡ah, púdrete! Está re bonito mi chaleco, ¿no? Y le hacen mucha burla al respecto de eso, y al final, o sea, esta Yelena dice, mira, como sé que te gustó mucho mi chalequito, pues órale, ten, te lo regalo. Y es con el vestuario que aparece en Infinity War. O sea, es un detalle muy bobo si quieren, pero dices, órale, qué bonito. O sea, es el retcon de, mira, se acuerda de su familia durante Infinity War. Y fíjate, Yelena tiene su complejo de Rob Liefeld, ¿no? Porque dice, mira, me encanta mi chaleco, tiene muchas bolsitas, ¿no? Sí, sí, pero yo sí los uso todo el tiempo. No, no guardo lo extreme, ¿no? Pero... ¡Oh, Dios, Yelena, te amo! Salen todas las películas de aquí en adelante. Es como una Black Widow, pero con más personalidad y humor. Sí, yo creo que la diseñaron, yo creo que con eso así, con eso en mente, y está muy chido, ¿eh? Yo creo que, exacto, yo creo que es con toda la intención. Fíjate, y también como eso, retcon mental, ahorita les doy otro punto, cuando al final de la película... Black Widow dice, me voy a llevar la nave que me trajiste, que yo siento que es un Quinjet, y pues los voy a sacar de prisión. No, you didn't. Creo que no. ¿Oki? ¿Eh? Sí, pero, sí, perdón, ¿sí sacó a Sam? No, fue el Cap. Me puse a ver la película, dije, ayer que la vi, dije, no, dije, ¿te cae que sí las fue a sacar Widow? Y dije, a ver, voy a ver, me puse a ver un pedacitos nada más de Infinity War. Dije, a ver, cuando llega el equipo Cap en Infinity War, cuando están los de la Black Order que se quieren llevar a Vision, quitarle la gema y no sé qué, ¿quién está? Ah, bueno, estaba Falcon, estaba Widow y estaba Steve. Ok, bien. Dije, entonces, ¿a quién fue a sacar? Pues solamente que a Falcon, porque Steve andaba andaba fugitivo. Sí. Si acaso a Wanda, porque después me puse a ver, al final de Civil War, ¿quién se quedó encerradito? Y estaban Ant-Man, estaba Barton, estaba Sam y estaba Wanda. Y dije, ok, pero Ant-Man no pudo haber sido porque él se quedó como en probation. ¿Te acuerdas en Ant-Man, en Ant-Man 2? Sí, sí, sí. Y realmente nadie lo fue a sacar. Nadie se preocupa por él. Ráscate con tus uñas. Qué poca por el pobre de Scott. Y a Barton tampoco. Barton también estaba en probation. ¿Te acuerdas al principio de Endgame? Ah, exacto. Hasta era parte como... Hasta lo decía, ¿no? Parte del trato es que pues dejas las flechas para otro día, hijo. Ajá, exacto. Dije, entonces, ¿a quién resta? Ah, pues fue a sacar entonces a Falcon y a Wanda. Dije, ok. Y a lo mejor ahí entra la gimnasia mental de... Pues ella le ayudó al Cap a hacerlo. Porque al final de Civil War, cuando... la última escena... Que está Steve echándole su speech a Tony. De que no, pues ahí cuando me dices aquí, llámame y pues yo voy y no sé qué. Y pues sí nos peleamos, pero somos amiguitos. Hay un shot a Falcon. Un shot a esta Wanda. Y después se ve que hay unos guardias ahí tirados en The Raft. Y Falcon voltea a la cámara, sonríe. Y la cámara voltea y sale Steve entre las sombras como de, pues ya llegué por ustedes, ¿no? Entonces, pues digamos que estiremos el concepto y digamos que Black Widow con su Quinjet le fue a ayudar al Cap a sacarlos, ¿no? Porque al final parecía quien los había sacado era el Cap. No me acordaba de esa escena. Hay muchas escenas extra en Marvel, yo no me acordaba de eso ni tantito. Sí, entonces, pues digamos que sí ayudó, ¿no? Sí, fue la conductora designada para la operación. Que luego lo de la nave me hace sentido, porque cuando llegamos a Infinity War, que la escena en la cual llega el Cap y Widow y Falcon a salvar a Vision y a Wanda, se van en una nave, y es esta misma. Entonces dije, ok, entonces pues ahí quien puso el carro pues fue Black Widow, ¿no? Por eso la aguantamos, es la que tiene carro, hijo. Ándale, sí. That's way we put up with her bullshit, ¿no? Por eso es que aguantamos su sol en NAS, o sea, pues, sí, es la que tiene carro. Entonces dije, ok, un poco de gimnasia mental al igual que con ese retcon de Endgame, pero en fin. Pero bueno, en fin, arréglenselas como puedan, no pasa nada, ¿no? Y ya después hay una escena adicional, como toda película de Marvel, desde luego, y, pues, vamos a ver la escena extra. Ventaja... Esa es otra cosa que me gustó del Premier Access contra el cine. Le pude adelantar a la escena extra. Sí, no me tuve que soplar todos los créditos y la música, ¿no? Sí, sí, sí, así de rápido, a ver, órale, ¿dónde está? Ya, vientos, eso estuvo padre, ¿eh? Y esta escena extra, yo estoy segurísimo que no era la escena extra original. Sí, yo también. ¿Por qué, carnal? Porque sale esta ¿Cómo se llama? La condesa Valentina Alegra de Fontaine. ¡Esa! Ofreciéndole un siguiente objetivo a Yelena. Yelena va a la tumba de Natasha, pues a arreglarla, a como que a su... a recordarla cada... Pues, o sea, rendirle honores cada que iba, porque pues al fin y al cabo si era su hermana. Y la condesa Valentina, bla, bla, bla, la encuentra. Le dice, oye, pues ya te tengo un nuevo objetivo. Y le enseña una foto de Clint Barton de, pues, ¿quieres venganza contra la persona que es la responsable de la muerte de tu hermana? Pues vamos a ver, supongo que en Hawkeye. Sí, o sea, por lo cual, esta es la primera vez que una película, o sea, película para cine, hace referencia o se une a una serie de televisión de Disney Plus. No al revés, o sea, las de Disney pues tienen todas las referencias de las películas. Esa es la primera vez que una película hace referencia a una serie, porque es, que es el personaje de Valentina, ¿no? Y, exacto. Pues sí, o sea, ahora seguramente, no sabía yo eso, de que decías de que Yelena iba a salir en la serie de Hawkeye, pues ahora entiendo por qué. Sí, salió un anuncio ahí de una cuenta de Marvel, no me acuerdo si de Instagram, Twitter, whatever, de Yelena regresa para Hawkeye. ¡Chido! ¡Excelente! Más razón para ver todavía la condenada serie. Esa serie se va a poner interesante porque pues entonces Yelena tiene como que va a tener el rol de ser la antagonista y vas a tener a Kate Bishop en un rol de apoyo para Clint y después seguramente le pasa ya el manto y se acabó el asunto, ¿no? Sí, fíjense, mi gran también como que la especulación salvaje es que digo, desde Falcon and the Winter Soldier nos queda claro que Valentina Alegra Fontañita, ¿cómo se llama? Alegra de Fontaine. Alegra de Fontaine. Valentina Alegre Fuentes. sorry, pero es de la forma como me voy a acordar de ella. Está haciendo como que su propio grupo de Avengers. ¿Y se acuerdan cuáles eran los Avengers malignos, los originales originales? Los Thunderbolts. Ya tiene a su US Agent, ya tiene a su White Widow, así que vamos a ver a quién más agarra. ¿Podrías agarrar a esta Ghost si no le dieron Snap? Pues se supone que Ghost regresa para otra película, pero o serie, ya no sé. A lo mejor también podría ser, pero Ghost era pachona, ella no quería ser mala, solo se estaba muriendo. A lo mejor la convencen de algo. A lo mejor la convencen de algo, exacto. Podrías utilizarla a ella... A ver, Abomination. Abomination es parte de los cabos sueltos, ¿no? Que quedó por ahí. Bueno, Abomination va a salir en Shang-Chi. Ah, dang. Entonces. ¿Cuánto que la escena extra es Alegra Fuentes, Alegra Fuentes. Yendo ahí a la, no sé, prisión, cueva, donde se esconde Abomination y te voy a hablar de la iniciativa Thunderbolts o algo así, no sé. Y todos dirigidos, y quien está atrás de todo es Thunderbolt Ross, ¿no? ¿Y por qué es? Thunderbolt Ross, aparte, es el general Ross, que le dicen Thunderbolt. Holy shit. No sé, es especulación salvaje, muy probablemente ni se haga, pero si estás de, ¡ay, qué padre! Lo escucharon primero aquí. Y fíjate que, por ejemplo, yo estoy prácticamente seguro que este easter egg salió después, o sea, se grabó durante la pandemia o algo. Pero hay algo curioso, yo no sabía, pero por ahí vi el dato, de que la primera serie de Marvel Studios en Disney Plus no iba a ser WandaVision, iba a ser Falcon and the Winter Soldier. Esa iba a ser la primaria, es la que se grabó primero. Uh-huh. Que le tuvieron que hacer cambios y todo el rollo, ¿no? Ya después pues, fue la de Wanda, que era más fácil de grabar porque pues no era tanto en exteriores. Entonces, pues, quizá el plan sí era meter a Valentina Alegra de Fontaine más rápido, pero no creo que haya sido en esta escena. Honestamente, no lo creo. No, porque aquí incluso ya le dice por nombre y hace como que la conocen. Y aparte, la escena se ve como si el público ya conociera a Valentina Alegra Fuentes. Sí, exactamente. Por eso te sorprende verla, ¿no? Si hubiera sido... Supongamos que esto hubiera sido planeado así, la hubieras visto y... ¿Qué onda, Valentina? Ay, ¿tú quién eres, no? ¿Quién es? Ajá. No hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? Pero como ya nos la presentaron en Falcon and the Winter Soldier, dices, ¡ah, ok, holy shit! ¡Ey! Pues eso es Black Widow, carnal, el regreso de Marvel Studios a las salas de cine y a Disney Plus. Puedo decir que estuvo mejor de lo que esperaba, ¿eh? Mucho sí. Mejor, de hecho. Yo no esperaba nada. Yo me esperaba, como sabe, como lo platicamos, ¿no? La típica precuela con su origen. Es más, me esperaba... Dije, si sale con ese saborcito tipo Aquaman, donde pues le dieron su origen después de haberlo presentado, pues está chido, ¿no? Y no fue ni siquiera eso. Y eso me gustó. Sí, y lo mejor de la película se llama Florence Pugh y Yelena Belova. De veras, véanla por ella y... Ya tenemos a nuestra siguiente Black Widow por muchos años. Sí, Black Widow o White Widow o como le vayan a poner, ¿no? O como le quieran poner, exactamente. Sí, sin duda llegó para quedarse. Un bonito send-off para Scarlett Johansson y su personaje de Black Widow. Tarde, muy tarde le dieron carnita al personaje, pero pues, al menos agradecen. Más vale tarde que nunca. Sí, ya vimos un poco más de Budapest. Yo, cuando se anunciaron en algún momento que iban a grabar en Budapest, dije, vamos a ver todo el tema de Hawkeye y... Pero no realmente. No. Es para cuando se les acabe el dinero a Jeremy Renner y a Scarlett Johansson y quieran hacer una precuela. Sí, hagamos la precuela de Bullicio en Budapest, ¿no? Bullicio en Budapest. Como Little Trouble en Big Trouble in Little China, que es Little Trouble en Big Budapest, o algo así. Bullicious Budapest, ¿no? Bullicious Budapest, exacto. Está bien. Así es, carnal. Pues bueno, pues en general disfrutable. Pues véanla ahorita en Disney Plus con Premier Access, si quieren. Si no, espérense tantito. Para agosto ya la van a poder ver completamente sin costo adicional. Véanla en cine si pueden, si les da confianza. Si no hay salas, si no hay gente en la sala, pues vayan al cine, ¿no? Si ustedes ya están vacunados por cualquier motivo, ya vayan a verla. No hay bronca. Nada más puse cubrebocas para no contagiar a la demás gente. Sí. Si no, pues el Premier Access está conveniente por muchas razones, ¿eh? Sí, exactamente. Claro, eso sí, caro, páganlo entre dos o más. Exacto, así sí sale la vaquita. Hagan la vaquita y pues ahí sí conviene, ¿no? Así sí. Yo creo que así veremos Shang-Chi en su momento, no sé qué más vayan a sacar, ¿no? Pero... Sí, pues entre dos ya no te sale, ya no sale mal. Exactamente. Así es, carnal, es una nueva era para el cine, sin duda. Para el cine de Marvel, por lo menos. Por lo menos para ellos, sí. Así es, carnal. Pues bueno, pues no queda más que decirles, carnal. Pues esperemos que hayan disfrutado el review, hayan disfrutado Black Widow. Y pues no queda que decirles más que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye.